hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Rojo y Blanco. Pues no hemos podido ganar al Trampas, porque la verdad que yo creo que estaba ahí para comerlo, ¿no? Era hoy ha sido un derbi un poco, no sé si decir descafeinado, porque la verdad que yo personalmente no lo he sentido igual. He hablado con gente que tampoco, ¿no? No sé si es por el momento en el que estamos, por el mal momento por el que pasamos. También es el primer derbi en el Metropolitano. No sé, cosas diferentes, pero no había esa sensación, ¿no? Pero luego en el campo, luego cuando se ha puesto el balón a rodar, yo creo que pues ha sido un derbi más. Y ya digo que se han visto obviamente todas nuestras carencias, pero no hemos hecho un mal partido, tampoco ha sido bueno. Pero me da rabia, igual que me dio rabia, tengo la misma sensación de la que me fui, hombre, quizá un poco más, contra cuando jugamos contra el Barcelona, porque he tenido la sensación de que tanto el Barcelona con el que nos hemos enfrentado esta temporada como el Madrid no eran de los mejores que hemos visto en mucho tiempo. Eran equipos que podíamos, que haciendo un poquito más, podíamos haberlo ganado. Y no ha sido así. Hoy, bueno, al final creo que han sido dos tiros a puerta, me parece, o algo así. Luego miramos la estadística, pero muy poquito llegando contra un equipo que fallaba mucho, estaban fallones atrás y no hemos sabido aprovecharlo. Y nos ha faltado picardía, nos ha faltado atrevimiento y nos ha faltado llegada. Lo de la llegada ya lo sabemos, que es que eso es un mal que tenemos endémico esta temporada, por lo menos hasta enero. Pero bueno, vamos a hablar un poco más del partido. Antes de seguir, quiero pedir disculpas por adelantado si la calidad del audio no es la habitual que tenemos, porque estamos grabando el programa desde no estamos en los estudios centrales de Atleti, estamos en la carretera, estamos en un hotel, así que no sé yo cómo quedará esto, pero bueno, me imagino que no saldrá muy mal. Y bueno, vamos a dar paso a los invitados de hoy que están con nosotros, que son Fernando y José. Fernando, ¿cómo estamos? Pues aquí otro día con un empate. Y la verdad es que insatisfecho, porque la liga prácticamente la hemos perdido hoy. A 10 puntos del líder es casi imposible ya ganar esta liga. Bueno, si la liga yo creo que ya muchos ya la dábamos por, si no por perdida, ya, por ya muy no difícil. Ya no es que sea perdida, es que no la vamos ni a luchar. Sí, no, va a estar complicado todo, pero bueno. Como hemos dicho también con nosotros, José. José, ¿cómo estás? Bien, Jorge, saludos a Fernando también y a todos los que nos escucháis. Pues bien, además hoy he estado también yo en el campo y es cierto que se respiraba en la previa un ambiente un poco peculiar, porque incluso yo mismo lo reconozco, yo iba al partido distinto a otras veces, ¿no? Pero claro, luego empiezas a ver y a esta gente enfrente y ves a tu gente empezar a saltar y ves que se repiten esquemas de siempre en cuanto a derbi, al final acaba metiéndote en el partido y es un derbi más, lógicamente. Los nervios un poco más altos y animando y demás. Entonces, bueno, pues sí, un partido continuista con lo que llevábamos hasta ahora, pero yo he visto también algunas mejoras, que ahora si queréis iremos viendo. Y también ahora con más, pues eso, debatiremos el tema que comentaba Fernando, de que la liga se pone más difícil. No imposible del todo, porque siempre puede ocurrir alguna situación, que ahora podemos también verla, pero sí es cierto que ya el Barça tiene una ventaja muy holgada. Hombre, entonces, lo que bueno, queda claro es que esta temporada nos hemos abonado al empate, ¿no? Yo ya no sé, ya ni los cuento, ¿no? Pero de parece... los últimos 9 partidos, hemos empatado 7. Joder. Es que... No, los empates entre Liga, Copa y Champions. Y los empates penalizan mucho. De 9 partidos empatas 7, pues ¿qué ha pasado? Que en la Champions estamos casi fuera y en la Liga estamos a 10 puntos del líder. Es mucho mejor perder un partido y no vender la burra de que estamos imbatidos, no perdemos nunca. Pierdes uno, ganas 4 y es mucho mejor que empatar, empatar, empatar y empatar. porque hay otra estadística que no perdemos un partido de liga desde el mes de abril, pero son estadísticas tontas, porque ¿de qué sirve? Es que hay que ganar. Los empates en una liga de tres puntos, tres empates en una liga de tres puntos es nada. Penalizan bastante. Lo que pasa es que también ahora veremos y analizaremos, supongo que también con quiénes hemos empatado y en qué partido realmente la pérdida de puntos nos supone un dolor mayor que otros, ¿no? Porque también es verdad que en casa tenemos mucho empate. Ahora lo vamos viendo, si queréis. No, yo te iba a decir eso, además, que comentabais lo de la liga, ¿no? De cómo puede estar ya perdida o muy difícil, pero es que los rivales directos hemos empatado con todos, de momento, ¿no? Con el Barcelona hemos empatado, con el Madrid hemos empatado, con el Valencia hemos empatado. Menos el Sevilla, pero... Con Villarreal hemos empatado. Son todo empates, empatamos, ¿no? Empatamos con todo el mundo, si es que... Hombre, mientras estos empates, luego en la vuelta, que es cuando se supone que vamos a estar bien, con la plantilla ya al completo, ¿no? Cuando vengan Vitolo y Costa... En la segunda vuelta, cuando juguemos contra estos, si les ganamos, lo veo difícil, pero bueno, si ganamos, entonces el Golaveras con todos los tendríamos ganados, ¿no? Tendremos que ganarlo primero, ¿no? La lectura positiva es que el Atleti, por ejemplo, en el partido de hoy, está luchando contra el supuesto Real Madrid último galáctico de la era Florentino. Calla. Y lógicamente, ellos sí han tenido capacidad de tirar de chequera, aunque sea simplemente por, como decía Simón en la previa, de robar jugadores a otras... escuadras, aunque sea simplemente talentos a futuro, que ni siquiera los tienen allí sujetando bidones de agua, y en cambio nosotros no hemos podido tampoco, por las negligencias que sabemos, pues mejorar lo que tenemos. Entonces, para mí también es en cierto modo una lectura positiva el hecho de que hoy, por ejemplo, hayamos empatado, al igual que contra el Barça, pero en cambio, por ejemplo, un empate con el Girona pues nos penaliza, para mi gusto, más que estos empates, que realmente para mí tienen bastante mérito, porque estás jugando, vale, en tu casa, pero estás jugando contra un Real Madrid. Con el Girona, con el Leganés, esos son los que te penalizan, ¿no? Bueno, en Champions contra el Karabakh, ¿no? Esas cosas, eso es lo que... Dos con el Karabakh, ¿eh? Sí, dos. Sí, esos son los empates. Estos empates de hoy, quizás, si luego haces los deberes, te pueden venir incluso bien. O sea, en el sentido de eso, de que no pierdes contra los rivales directos, que además era un mal que teníamos en otras temporadas, que contra rivales directos siempre perdíamos. Nos costaba mucho sacar puntos. Y ahora, por lo menos, bueno, es mejorar en el sentido de que no estás perdiendo, tampoco estás ganando. Pero claro, pero si luego pierdes puntos estúpidos en otros sitios, como hemos hecho, pues apaga y vámonos. Luego además hay otra cosa, y es que sobre todo la forma en la que hemos empatado hoy, por ejemplo. Yo hoy he visto un equipo que en algunos aspectos ha mejorado bastante respecto a los últimos empates. Y vale, estamos hablando de empates, y es cierto, yo ahí le doy la razón a Fernando, que realmente a nivel estadístico nos está penalizando una barbaridad. No, a nivel estadístico, a nivel real, 10 puntos. Sí, sí, pero también yo te digo una cosa, prefiero empatar con portería cero y demostrando que de nuevo hemos tenido más solidez atrás que otras veces que hemos empatado, porque hemos tenido casi que poner velas a Santos, claro, para que no entre el balón del rival. Entonces, te iba a decir eso hoy, que para mí el empate de hoy ha sido más de mérito nuestro que otra cosa, porque yo no lo sé, el Trampas este que se supone campeón de Europa y de todo y tal, pero... Lo pasamos peor con el Villarreal, por ejemplo. Yo creo que esta gente no han hecho apenas nada para, ¿no? Nosotros no hemos tenido apenas tiro, pero ¿cuántos tiros han tenido esa puerta? ¿Cuántas paradas contamos de Oblak, por ejemplo? Pues ellos han balón tenido parado y de Cristiano. Y una más de Cristiano, creo, al final, que se lo han quitado, luego una ocasión de Kroos, la jugada de Ramos que se ha lesionado, y al final han apretado un poco, pero dos faltas lejanas. Sí, pero no ha habido. A mí lo que me da rabia es eso, que era, estaba ahí para llevárselo, ¿no? Yo creo que sí, hoy lo he visto, vas a favor nuestro. Teniendo y hoy lo que hemos defensivamente hemos mejorado, no que hayamos mejorado, nunca hemos estado realmente mal, pero lagunas que teníamos en otros partidos y demás hoy no, apenas se han visto. La defensa hoy ha sido nuestra mejor línea. Hoy Lucas, Savic también, ha habido la carrera esa de Savic, que además han puesto la estadística, ¿no? La velocidad. La mejor carrera del partido ha sido la de Savic contra Cristiano Ronaldo, que le ha sacado un kilómetro por hora. O sea, era increíble, ¿no? Y en defensa muy bien. El centro del campo también bastante bien, la presión bastante bien. Les hemos robado muchos balones, no les hemos dejado crear en el centro. Pero luego era llegar a tres cuartos y se apagaban las luces. Sí, sí, era ¿Ha habido jugadores? No, no, pero es que además era... jugadores nuestros, pero eso ya es a nivel personal, porque claro, Correa se te queda con delante del portero en el minuto 3 y es un tiro totalmente... Bueno, pero ese es un fallo, pero un fallo lo admito, tiras y sale mal, pero lo que no admito es que no lo intentes, porque había jugadas en las que ves que está entrando Correa, por ejemplo, y venían por detrás Griezmann y Saúl, y se quedaban en el borde del área. Y está Correa en el área y estos dos detrás mirando, ¿no? Digo, coño, sí, entrar a ayudarle, ¿no? No sé. Veo que cuando llegábamos ahí, quizás esa ansiedad también, el no marcar y que fallamos mucho y tal, como que todos están esperando, como que lo haga, ¿no? Tiene uno el balón, bueno, pues otro, que meta gol él, ¿no? Y así no. Sí. Y nadie quiere, no sé, veo, nos falta el último pase, nos falta tiro, pero nos falta también ese último pase. Ha habido tres o cuatro jugadas que he visto en las que se abría el campo, tal, llegaba. Y cuando esos jugadores que digo que se habían quedado parados, cuando estábamos moviéndose, el que tenía que pasarla, no la pasaba. Digo, coño. O sea, hay una, no sé. O frenaba en seco. Sí, también, nos daba la vuelta. Muchos contragolpes. Ha habido uno de Lucas. Ha habido una jugada de Lucas, que luego la ha hecho también Carrasco, que es: te va el defensa y cuando te vas, te das la vuelta y te le encaras otra vez. Digo, pero coño, si te has ido ya, ¿para qué te das la vuelta? Efectivamente. Y Griezmann ha tenido dos en el borde del área, tras un fallo de Marcelo, sí, que en vez de encarar, que tiene que hacer un delantero, encarar y si te la quitan, pues te la han quitado. Se ha vuelto para atrás, no sabía dónde. El problema es que no tenemos mucho problema ofensiva. Arriba. Mucho problema arriba. Y luego no hay jugadores que te... Luego ha salido Carrasco y no le salía un regate. No, pero cuando han salido Torres y Gameiro sí que se ha visto más movilidad. Se ha visto más ganas, más en esa jugada, luego un par de veces campo también. Lo que pasa es que ahí también volvemos a lo básico, y es que eso, por ejemplo, Fernando, que conoce bien el fútbol base, eso es algo que yo creo que de primero de fútbol te enseñan, y es primero los pies. Es decir, tú cuando se inicia una jugada de ataque, si quieres jugar a la espalda del defensa, lo que no puedes es estar de espaldas a la portería que vas a atacar, porque ya vas a recibir a contra, salvo que seas un 9 que tenga que bajarla. Y eso, en numerosos contragolpes hemos frenado contragolpes nuestros por no estar bien. Griezmann de espaldas al campo. Pues no, tiene que estar encarando, porque Griezmann es letal si va a la espalda o si mete un pase al hueco a otro jugador suyo. Igual, Carrasco, muchas veces se autofrena el solo el contragolpe, generando superioridad, a lo mejor un 2 contra 1. ¿Por qué te paras para volver a regatear al que ya regateó? Si lo único que está haciendo es deshacer lo hecho. Luego, otra cosa, fundamento básico de fútbol también. Yo, de verdad, es algo que yo creo que se tiene que ver a distancia. O sea, los saques de banda, un saque de banda no es fuera de juego el que tu jugador se vaya por detrás de la defensa. Ni una vez aprovechamos eso. Y el único que se atreve, que eso sí que hay que quitarse el sombrero, que luego falla, es Correa. Es el único que de verdad dribla y se atreve a hacer algo diferente arriba. Correa, en todo este tiempo, estos no sé, semanas o estos par de meses que no estamos bien, Correa es de los pocos que se salva, o quizá de los pocos, pondría Correa, Lucas y Tomás, que van mejorando, que con cada partido les ves que van mejorando, que van en su propia, ¿no?, haciendo sus cosas, sí, pero su mejorando en ello, ¿no? Lo que pasa es que el resto no acompañan. Hoy ha vuelto Coque, ha vuelto luego Carrasco, les he visto a los dos falto de ritmo. Pero lo de Coque se nota cuando no está hoy, y lo que decíamos, el centro del campo hoy ha sido un centro del campo. Hoy no había esos, lo que decíamos en otros partidos, que había esos huecos entre el centro, esa distancia entre el centro del campo y los delanteros, ¿no? Hoy había ahí, se combinaban, se llegaba, lo que pasa es que luego cuando se llegaba, pues se llegaba mal y no se hacía, ¿no? Pero se ha notado Coque, y eso que se le notaba también falto de ritmo, y a Carrasco más todavía, porque Carrasco, que es un jugador que el 80% de su juego es velocidad, y se le ve que no está bien, que está todavía recuperándose de esa rodilla o lo que fuera, sin esa velocidad hoy se le veía que intentaba hacer algo y se quedaba parado, ¿no? No confiaba, se notaba que quería hacerlo, sabe que puede hacerlo, pero ni él mismo creía que mandándose el autopase iba a llegar. Entonces, una situación de quiero y no puedo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, se ha notado. Luego los controles, ha habido dos o tres balones que ha habido en la segunda parte, uno de Gameiro y otro de Torres, que se notaba que también les falta ese rodaje a lo mejor. Es decir, a ti te viene un balón de primeras, lo más normal es intentar bajarlo de alguna forma, no saltar para autopeinártela a ti mismo, Gameiro. Intenta bajarlo un poco. Yo sé que tú de tamaño tampoco, pero a ver, no sé, cosas básicas, ¿no? Yo veo que hay cosas que son básicas, que eso es síntoma de ansiedad, yo creo. Porque no, es que hay ansiedad de este nivel. Es que hay falta ansiedad, de confianza. Claro. Eso es. Pero entonces, en el equipo hay ansiedad. Aún así, hoy ha habido cosas muy positivas, de verdad. A mí, por ejemplo, hoy Juanfran me ha gustado bastante. Mira que lleva unos partidos que no estaba bien. Lucas ha hecho un partidazo a un nivel muy alto y nos ha salvado de dos o tres jugadas en las que él ha metido la pierna en el último pase o en el último gol, tiro de gol, y muy bien. Saúl ha estado también muy bien en la presión, hasta que luego el físico se le ha visto también un poco más mermado, pues normal. Sí, eso sí, físicamente hoy hemos hecho, hoy por lo menos lo mínimo que se le puede pedir a Atleti, y más contra en un derbi contra el Trampas, es que se lo dejen todo, ¿no? Y yo creo que hoy quizás podemos exculpar a la gente, a los de arriba, a Griezmann, por ejemplo, que hoy el otro día le defendí porque decía que le veía que lo intentaba por lo menos y tal. Hoy le he visto muy desconectado, pero el resto, la mayoría, o sea, sí, diría el resto, todo el resto del equipo. Han hecho, no damos para mucho más, la verdad, pero la defensa ha hecho la defensa y Oblak cuando ha tenido que intervenir, impecables. El centro del campo, sí, sí, muy bien también, y fallado, pues lo que falla, lo que tenemos siempre. Lo que pasa que hoy también yo creo que el 11 que ha sacado más o menos es el que yo hubiera sacado también. Quizás yo hubiese, dije el otro día, yo hubiese puesto a Torres de titular porque te baja balones y tal. Porque además eso es una de las cosas que he visto también, esa ansiedad que decías, mucho balón largo de la defensa. Sobre todo, no entiendo por qué había balones largos a nuestra banda izquierda. Que la banda izquierda, hoy estaba Lucas, que Lucas no es que no lo haga bien subiendo, pero no es Felipe, ¿no? Y eran balones largos a la izquierda hacia donde se tiraba más Saúl o Coque. Sí, pero cuando el Madrid donde sufren defensas en su izquierda, en nuestra derecha, ¿no? Cada vez que Correa atacaba a Marcelo era un flan. Y sí, joder, además, hay que meter más balones ahí. Y en lugar de meterle balones por abajo a Correa a la derecha, metíamos balones por arriba a Lucas a la izquierda, ¿no? No, tampoco, no sé, ansiedad. Yo creo que ahí también ha habido un tema a nivel sistema por parte del Cholo, también parte de una inteligencia, pero que realmente luego se ha demostrado que ha salido bastante, bastante bien sin necesidad de hacerlo. Y es que el Cholo también sabe muy bien disfrazar nuestras carencias. Y sabe que, por ejemplo, hoy por la derecha posiblemente fuésemos a sufrir más porque tendrías a priori a Juanfran y a un Isco y un Cristiano, que, hombre, Cristiano no es explosivamente ya ni por asomo lo que era. Sigue siendo un jugador competitivo y sabemos que remata, pero ya no es el jugador explosivo que en carrera se puede ir. Pero aún así, Juanfran va a estar muy exigido. De hecho, le ha buscado mucho en Madrid la espalda en el 2 contra 1. Y yo creo que quizás a lo mejor ha cargado más el juego por ese lado, mandando balones a la izquierda, para evitar que también a su vez el Madrid pudiese tener de cara los contragolpes por esa banda, ¿no? Entonces puede ser que a lo mejor también inconscientemente hayamos querido cargar por ahí para que fuese a lo mejor Saúl quien bajase más los balones. Al fin y al cabo, de cabeza, pues es quizás el que mejor podía ir en el medio junto con Tomás. Que, por cierto, el cambio de Tomás, ¿se ha dicho algo en televisión de por qué ha sido simplemente...? Decisión táctica absoluta. Estábamos jugando en la primera parte un 4-2-3-1, luego se ha iniciado la segunda parte con 4-4-2, sí. Y cuando se ha cambiado a Tomás, se ha retrasado a Coque y se ha subido a Correa para arriba, Carrasco con una banda, pero ha sido decisión táctica, ha sido muy sorprendente. Y a mí lo que me ha sorprendido más es que Correa aguantara tanto tiempo porque estaba cada vez bastante más cansado. Sí, ha terminado la primera parte muy tocado, ¿eh? Yo le he visto ya la última carrera, la primera parte, que yo pensaba que le iba a cambiar por Carrasco. Y luego el cambio de Griezmann, que ya es la segunda semana consecutiva y ya es una tendencia. Es un cambio que demuestra que algo pasa, porque cuando te quitas al mejor jugador tuyo, hombre, no es algo normal. Que algo pasa está claro, no sé, o sea, no es que algo pase, es que no está bien. Entonces, cuando un jugador no está lleva 8 partidos sin meter un gol. Sí, cuando no está bien. Lo que pasa que yo creo que lo que tendría que hacer, más que cambiar la mitad del partido cuando no está bien, es, por ejemplo, pues le dejas en el banquillo un día. Lo que pasa es que no puede permitirse eso, ¿no? Pero lo dejas en el banquillo. Puede, hay delanteros. Sí, pero en el sentido de que, cosas que sean malas, si no hay nadie que está bien. O... Hombre, yo hoy, por ejemplo, en descarga del Cholo, voy a decir que a diferencia de lo que he visto en otros partidos que no me gustaba, hoy los cambios, yo más o menos bien. Coincido con todos. Hoy no ha entrado Gaitán, por ejemplo, que en cuántos partidos llevamos viendo que el primer cambio era Gaitán. Pero los no que han salido Gaitán, han estado bien, han sido. ¿Por qué no ha entrado Gaitán? Necesarios. Porque estaba Coque hoy. Hoy no ha entrado Gaitán porque estaba Coque. Hoy no ha habido cambios en el centro porque estaba Coque. Y Coque le da todo. Entonces, yo creo que el Cholo en estos partidos anteriores se volvía loco en no tengo a nadie que haga que combine, ¿no? Y metía a Gaitán y tampoco, ¿no? Y intentaba hacer cambiar ahí el centro del campo. Y hoy con Coque es como que de repente todo encaja, ¿no? Y ahora pues falta eso, falta que los de arriba pues respondan, ¿no? No, falta simplemente que venga Diego Costa. También. Sí, pero lo que pasa es que también vamos a confiarnos a solo la carta de Diego Costa. Le vamos a exigir a Diego Costa todo, es imposible. Y yo tampoco quiero eso, ¿eh? Porque creo que le podemos meter una presión innecesaria, no solo a él, sino a todo el equipo, en que se descargue el presión y diga, pero que lo meta él. Se lo va a meter, porque si lo estamos esperando como agua de mayo. Yo de hecho creo que... Costa. Que luego hay otra cosa que no sé si inconscientemente no lo veis, que tampoco lo hacen porque creo que no confían en los que tenemos arriba, y es que tampoco buscan el pase que sí que le daban siempre a Costa, es decir, ese pase a la espalda de la defensa no se hace. Es lo que decía yo, que yo he visto que subíamos a la robábamos el balón, había tres o cuatro pases, y cuando llegaba ese momento en el que tienes que dar ese pase, que o bien para que lo reciba de espaldas el compañero y te devuelva o se desmarque alguien, o bien para que se la metes en el hueco para que vaya a gol, ese pase no lo dábamos, no lo daba nadie. No, todos era no. Cuando había ese pase, se giraban y o abrían a la banda o pasaban hacia atrás. Y veíamos el balón se iba hacia una banda y hacia la otra. Era como que como si hubiese como una cuesta. Una cuesta del punto de penalti, ¿no? Estaba todo en cuesta hacia los lados y hacia atrás, ¿no? Entonces era como que subía y no, se iba para atrás otra vez. No, yo no lo entiendo. De hecho, ¿cuántas veces hemos finalizado jugada? Porque esa es otra. Es decir, la verdad es que hay veces que no hace falta hacer una jugada con una ocasión que acabe en disparo limpio a puerta, sino simplemente finalizar jugada. Es decir, llegar hasta esa zona, encontrar un hueco y disparar. Sí, hacer el tiro. Y si... Eso es, acabar jugada, que el balón salga por la puerta del rival y al menos la sensación de que puedes llegar. Es que no, es que ha habido muchas veces que ahí se acababa y se diluía el juego y acababa o bien el regate fallido o bien el pase único que lo intentaba era Correa, como hemos dicho. Correa. Y luego quizás Carrasco, pero menos, pero que son los dos jugadores que quizás son un poco más individualistas en ese sentido, pero visto lo visto, coño, pues yo bienvenido sea, ¿no? Porque prefiero que te seas individualista, intentes tirar a que no mareemos el balón y al final te la acaban quitando y te montan un contraataque, que nos lo han hecho varias veces. Un delantero tiene que ser egoísta y regateador. No, que es que si bueno, no es imposible, sí, pero que metas un Fernando. Gol. Sí, claro, digo como si eres un chupón, ¿no? Pero, te quedas delante del defensa, ¿estás tú contra él? Pues tírale al hueco, échate a correr, a ver si se lo haces. Eso pero sí, volver pero para lo que atrás. No, eso es el problema, por ejemplo, de Carrasco, que veo que se echa para atrás y se hace dos regates innecesarios cuando podía hacerlos en dirección hacia la portería, por favor. Sé más vertical, no tan driblador. Sí, yo sé que lo puedes hacer, pero a veces te lías y no avanzamos. Entonces la jugada muere ahí porque te ha sobrado un regate. En cambio, Correa sí le veo que regatea, pero hacia profundidad. Es decir, intenta ir hacia la línea de fondo o hacia portería. Eso es lo que hay que intentar, Griezmann, yo al menos, creo. Griezmann nada, ¿eh? Griezmann no ha intentado nada. Ya no es que juegues además, mal, es que si no lo intentas es muy difícil que te salga. Es que yo le he visto en momentos tenso, o sea, de decir, agarrotado. O sea, yo no quiero vamos a olvidarnos de lo que pueda haber firmado, de dónde quiera irse, de dónde no. Yo simplemente me he estado fijando además a posta en el campo. Había momentos que andaba perdido. Sí, yo y luego ya se volvió a meter en la jugada. Estaba mucho rato en fuera de juego, venía andando tranquilamente. No está feliz, la jugada, eso está claro. Yo no le veía interactuar mucho con los compañeros, tampoco. Si le veo un poco... No, a ver, le veo es que, serio. Por un lado, está todo lo que ha hecho él y su hermano y lo que quieras. No ha ayudado. Luego, claro, la prensa, justo, que además ya sabemos, antes de un derbi la prensa te va a meter cualquier cosa que digas leña. Y sale diciendo unas declaraciones que no son acertadas y además... Yo creo que lo que le pasa también es que todo esto le está afectando a él personalmente porque lo ve. Porque es un jugador, por lo que tengo entendido, obviamente no le conozco personalmente, pero es un chico que es bastante, ¿no? Bastante tímido así, bastante, ¿no? Que no es muy... Y estas cosas yo creo que le afectan bastante, ¿no? Y claro, por una parte te lo has buscado tú, por otra te lo están buscando porque... Eres ahora mismo el jugador estrella del Atlético. Está el Atleti mal y sabes, y a nosotros, si ya nos atacan cuando estamos bien, cuando estamos mal, que ya es más fácil hacer presa fácil, pues se junta todo, ¿no? Y lo que no me ha gustado es que la gente pues le pite y tal, porque eso no va a ayudar, sino todo lo contrario, ¿no? Pues, si está agarrotado y eso. A Simeone tampoco le ha gustado, que ha dicho que textualmente, sí. A mí me enseñaron que los que son de mi familia, ya hasta el día en el que están en mi familia, estoy a muerte con ellos. Es una declaración clara del Cholo de que hay que apoyar a los que están en el equipo. Y claro, si empezamos a silbar a Griezmann, que es de lo mejor que tenemos, y no miramos al palco nunca. Claro. O sea, la culpa es de Griezmann, ¿no? En vez de silbar a los que tienen la verdadera culpa de lo que pasa en el club. Porque a Griezmann no le pasan balones, los de arriba, ¿no? Y si está mal Griezmann, lo que hay que hacer es poner en el banquillo, y eso tiene que hacer un entrenador. Claro. Pero nada más. Pero ya la campañita está contra Griezmann. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a poner? Jugamos contra la Roma el miércoles. ¿Vas a poner a Griezmann en el banquillo contra la Roma? No. No. Es que no puede. No. Es que no lo saben mejor ellos. Sí, pero no puedes. No. Aunque esté mal. Sacar a otros. Aunque esté mal, es un jugador que de repente te agarra un balón. Había habido la jugada del tiro de Correa. Ha sido de Griezmann, que la ha robado ahí, ¿no? Sí. Te agarra ese balón. Claro. Pero lo que tendrían que hablar el Simeone y él, para ver la mejor solución, porque eso sí. Algo pasa. Eso es evidente, algo pasa. Si o apostar por él, porque la situación se está enredando mucho y al final se va a enredar más, y es que al final ya no es que se vaya, es que al final se va a ir por un precio todavía más barato. Porque es que si... Es que no sé si se está buscando eso, ¿eh? Yo no sé si estás estado incluso buscando eso indirectamente. Buscando... Algún factor externo, porque precisamente el que quiera adquirirlo y el que quiera quitárselo de medio. Que también parece una situación absurda, porque si tienes un jugador con una cláusula, un señor equipo, como hasta ahora creo que han hecho pocos, entre ellos incluso alguno que no me cae bien, como el Sevilla, es si tienes un jugador con una cláusula, el que lo quiera, que venga y lo pague. Pero íntegro, no negociable, sino íntegro. Y tú lo que no puedes hacer es, por ejemplo, como el caso de Teo, hacer una liquidación a costo de... te admito hasta cómodos plazos, no. Yo sí tengo un jugador que realmente quiero... mantener, lo mantengo. Y si quieren venir, que sean ellos los que vengan a por él. Es decir, hacerte fuerte en ese sentido. No negociar como si fuese un mercadillo. Si Griezmann realmente tiene intención de irse, o al Barça, como han intentado meter en la prensa, al Manchester, a quien sea, pues oye, si se quiere ir, perfecto. Aquí tampoco se puede retener a la gente. Quien quiera estar, que esté a gusto. Quien no, pues. Pero que si vienen, que sea porque paguen entero el dinero. No vamos encima a favorecer el que se deprecie el jugador para facilitar que se vaya y así nos puedan pagar. Pues me parecería absurdo, sería una debilidad por parte del club. Pienso. No, está claro. Pero bueno, yo digo que todo esto yo creo que son ahora... Son hipótesis que interesan mucho a la prensa. Y tampoco sobre todo ahora, nada. Esta semana... Interesan a la prensa, pero porque nosotros les hemos dado carnaza. Porque si el hermano de Griezmann está callado, si Griezmann no dice las tonterías que dice y si mete goles, seguro que no dicen nada. Claro, no es una noticia hoy... que salga de la nada. Está claro, sí, eso no. Está claro. Es decir, es gasolina que se va echando por parte de todos en la misma olla. O sea, eso está claro. O sea... Y al final, pero... como siempre, Simeone va a tener que arreglar todos los follones cuando él no tiene que estar para arreglar todo. Él tiene que estar para entrenar. De hecho, os lo he comentado, que yo lo he visto hoy, que cuando le han cambiado, la gente ha silbado gran parte. O sea, yo pensaba que no, pero sí ha silbado gente en el estadio. Y el propio Simeone se ha dado la vuelta y a la gente que estaba silbando les ha pedido que parasen de silbar y que aplaudiesen a Griezmann. Porque ese señor que está saliendo del campo lleva la camiseta del Atleti y al menos hasta ahora nos ha dado mucho. Y tampoco ayuda el hecho de que le estemos silbando cuando está en un momento bajo. Oye, tampoco sabemos realmente si es algo psicológico también y que necesita el apoyo. Pues a lo mejor también... O simplemente una mala Juanfran racha. Juanfran está muy bajo. Y hoy, en cambio, me quito el sombrero, le he visto a un buen nivel. Y ha sido simplemente una carrera en la que le ha sacado un cuerpo a Cristiano y ha sacado un balón muy bueno al cruce. Y ha hecho que la gente le aplauda y se ha vuelto otra vez la gente loca con Juanfran. Y llevaban partidos pitándole como si fuese... Es que sí, es pues, que lo de la afición... Y si Griezmann mete hoy dos goles, pues sale como eso, el héroe. Se olvidan de todo. Y automáticamente vuelve a ser el mejor jugador, ya come la mesa de Cristiano y de Messi y ya es... O sea, hay que también verlo todo un poco... En perspectiva, sobre todo la gente que ha hecho mucho. Porque a Jason era un inútil, siempre ha sido un inútil, no metía un gol, pero Griezmann ha hecho mucho. Claro. Sí, ¿no? Y además decisivo. Es decir, vale, falló un penalti la Champions, muy bien, pero también hay que tener los huevos de tirarlo. Y luego también hay otra cosa, es que nos llevó hasta esa final también él, ¿eh? Sí, con los goles del Barça, por ejemplo. Y ya está, o sea, que hay que verlo todo en su... Que no está bien, que no está bien, lo está claro y lo estamos viendo, pero cuando un jugador no está bien... porque lo que es diferente es que no está bien Griezmann, pero sabemos que no está bien porque le hemos visto cuando está bien. Otra cosa es que te venga uno que nunca ha estado bien, que porque no da más, porque no es bueno, y que le pites porque no merece estar en el Atleti. Eso es diferente. Que piten a otros jugadores, lo entiendo. Pero que pites a un jugador que te ha dado tanto, Jackson, que sabes que te puede... Sí, un Jackson o incluso Chelsea. Gente que tenemos... que te piten a Gaitán, por ejemplo. Que me piten a Gaitán en el Atleti o a Gameiro, o a jugadores que les han pagado que no han respondido... Hasta cierto punto lo entiendo, que tampoco lo comparto, pero lo entiendo. Pero que pites a Gameiro porque esté mal, porque te juega un mal partido, perdón, a Griezmann porque te juega un mal partido, con todo lo que ha hecho bien, a mí me parece que al revés. Si eres la mejor afición del mundo, o como si te quieres considerar la mejor afición del mundo, cuando un jugador tuyo no está bien y le quitan porque no está bien, lo que tienes que hacer es aplaudirle para decirle, venga, por lo menos lo has intentado, a la siguiente, ¿no? Y no silbarle, no sé. No, yo no lo veo, no veo que así se ayude, pero sabemos que esto que esa mejor afición del mundo también es muy de la prensa y de la radio, y que si en la radio y en la prensa te ponen que Griezmann es que mata niños, pues a matarle también, ¿no? No sé, es que es todo así, muy la gente se cree todo, ¿no? Se dejan llevar por todo, claro. Sí. ¿Cuánta gente se acuerda ahora mismo, por ejemplo, de los temas que tuvo hace unos meses? Bueno, también no es cuestión de traerla por morbo, ni mucho menos, sino simplemente para demostrar de Lucas. Lo tuvo los temas que tuvo judiciales y tal. El chaval, yo no le he vuelto a ver salirse de la pata de banco, se ha limitado a jugar y, por ejemplo, ha sido de lo mejor que hemos tenido en el campo. Ya la gente se ha olvidado. Y ahí hubo gente hasta incluso del propio Atleti que lo ponía a escurrir sin ni siquiera llegar todavía a saber ni los motivos judiciales ni nada de lo que había en ese caso. Entonces, también hay que dejar un poco de margen, verlo todo con perspectiva y sobre todo, lo que también ha dicho el Cholo, tiene en parte razón. Mientras que lleven esa camiseta, nos guste o no, son atléticos. Entonces hay que intentar, en lo posible, no justificarles los errores, pero sí apoyarles y verlo, pues. Tampoco vamos a decir que le aplaudan, pero cuando lo hacen el cambio, pues no, indiferente. Se puede aplaudir para animar. Una cosa es aplaudir para animar, como para venga, chaval, no pasa nada, ¿no? No aplaudir como que bien lo has hecho, ¿no? Que también hay aplausos y aplausos, pero los silbidos casi todos son los mismos, ¿no? Los silbidos siempre son. Eso es. Y los jugadores lo notan, o sea, eso lo ven. No. Pero bueno. Que tampoco estamos aquí para defender a Griezmann, que se puede defender él o le puede defender el Cholo. Ha hecho mal partido. Ha hecho mal partido y se merecía el cambio. Ha hecho mal y ya está. Claro. Eso es. Sobre todo por su nivel, es que su nivel es muy alto. Claro. Entonces, si le comparas, es como cuando Messi tuvo un mal año y metió 30 goles. Y dicen, joder, es que tuvo un mal año y metió 35 goles o 40, claro. Si mete 55 y mete 20 menos, parece que... Pero los jugadores siempre tienen altibajos y luego hay un mundial, cualquier cosa. Hay un mundial y hay muchos jugadores que también se van guardando sus momentos. Se les pistan un poco. Y claro, y están pensando también en la segunda vuelta, en no vaya a ser que en esta primera me mate, luego llegue el final de temporada y justo cuando tenga que partirme esté más cansado y no me den las fuerzas. Hombre, que esto es muy largo. Hablando de eso del mundial. Por ahí yo pensaba que lo que decíamos antes al principio de que cuando llega Diego Costa, que por otro lado, ¿os imagináis el partido de hoy con Costa? Ese lo ganamos. Contra el Madrid es como... Pero no solo Costa, hay un jugador que en todos los derbis yo le echo de menos, que es don Raúl García. También. Raúl García les acaba de quicio a estos. Y hemos perdido mucho, hemos perdido gente de coraje, ¿eh? Ya no tenemos a un Raúl García, no tenemos a la Costa, tenemos Miranda también echan falta. Tenemos a Saúl ahora, que también le he visto un par de veces hoy. Pero hemos perdido mucho. Sí, hemos perdido. Pero antes teníamos incluso Arda tenía, era rabioso. Tenía genio. Bueno, que se lo diga. De mala leche. Que se lo diga al Linier, que esquivó una zapatilla. No, pero yo a lo que iba... Un poco de mala leche no tiene mal tampoco. Sí, tener genio. Lo que decías que con Diego Costa, que decimos, bueno, es que va a venir y ahora va, ¿no? De repente vamos a jugar bien cuando venga Diego. Tampoco es eso, pero Pero es lo que decías, hay mundial. Y a Diego Costa le han dicho que si que le considerarán, ¿no? Yo creo, y va a tener 6 meses, bueno, menos, o 4 meses, para demostrar que le pueden llevar al mundial, ¿no? Entonces yo creo que va a salir a comerse todo. Y eso nos puede venir muy bien. Y que esto es muy largo, que hemos estado hablando de cómo está la situación y demás. Es cierto que se ha complicado muchísimo la liga. Ojo, que nadie se olvide que la prensa nos va a vender que el Atleti ha perdido la liga. Pero les recuerdo que estamos a los mismos puntos que los de enfrente, los de la cena de enfrente, ¿eh? Es decir, sí, que aquí está perdida la liga, si está para nosotros, está para ellos también, ¿eh? Que no nos vendan la burra y muchos la compran. La liga, la liga está muy favorable al Barcelona. Igual de difícil lo tiene el Atleti que el Madrid. Y al Valencia, ¿eh? Cuidado, no perdamos de vista que todavía el Valencia puede dar una sorpresa, ¿eh? No, lo dijimos, el Barça, además, no, el Valencia no juega así. Champions, ¿no? No juega entre semana. Están más descansados. Claro. Y que lo decía, el Barça perderá, ¿eh? Eso creo que lo decía Antonio, que por cierto acaba de llegar. Antonio, ¿estás por aquí? ¿Está por aquí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido el...? Hola, buenas noches. Bien, bien, cuenta, ¿qué te ha parecido el partido? Bueno, vamos a ver, no he visto el partido completamente, pero luego he visto un buen resumen. Y lo que me parece es que fallamos unas cosas que no se pueden fallar. Me parece que si llega a entrar la de Correa esa, el partido hubiese cambiado ya todo radicalmente, ¿no? Porque fue tan... Pues es que, ¿sabes lo que pasa? Que lo he pensado cuando lo he visto, digo, joder, digo, a lo mejor marcamos esa, nos echamos para atrás, porque es lo que... También. ¿Sabes? Lo que solemos hacer, y además, y a lo mejor pues damos peor imagen, porque luego, yo lo que he visto, no he visto el partido entero, o sea, no puedo, la verdad, no tengo la perspectiva de ver todo un partido y de poder analizarlo así, pero lo que he visto en los resúmenes, a ver, pues yo no he visto un mal Atleti, ¿no? O sea, no. Y lo que me he informado, lo que he leído un poco, y parece que el equipo ha estado bien, ha estado serio, que ha habido jugadores que han hecho muy buen partido. He leído Lucas, he leído Savic, incluso Correa, ¿no? Que han estado muy bien. Entonces, pues bueno, hombre, también supongo que se nota la presencia de Coca en el campo, ¿no? Supongo. También las 2 semanas de descanso de muchos jugadores, pues también supongo que se notan. Y entonces, pues bueno, hombre, delante teníamos al Trampas, que no es ninguna bicoca, ¿no? Porque estos hagan lo que hagan, en cualquier momento te la lía porque tienen muy buenos jugadores. Entonces, pues bueno, pues yo... A ver, lo que veo que tenemos un problema con la portería, pero un problema gravísimo, o sea, ya no es una cosa ya importante, ¿no? Porque, hombre, a veces hay rachas y los equipos no marcan y luego viene y encuentras el gol y sales para adelante, pero es que aquí no encontramos el gol de ninguna manera. Es que tiros de para el portero de Madrid era Casilla, que no es el titular, y no le hemos puesto a prueba. Las estadísticas del partido son muy pobres, porque el partido ha sido un tiro a puerta del Atlético de Madrid, 3 del Real Madrid. O sea, quiero decir, con 4 tiros a puerta de un equipo en un partido de 2 equipos de la élite mundial del fútbol, pues parece como un bagaje muy escaso, ¿no? Pero claro. Se han conformado en un momento dado, yo creo, casi con el empate. Tenían miedo los dos de perder, y el empate tampoco es que fuera positivo. Polvo. Pero... Sí, pero había miedo a quedarse yo descubierto los dos. Hablaba de lo mucho que se ha notado la vuelta de Coque, pero sigo teniendo un pero con lo de Coque, y es con lo de decirles a todos que paren. Había una jugada al final del partido que se queda el balón Oblak para hacer... Les pide que se vayan para arriba y va a Coque y les empieza a decir despacito, para. Coño, intenta ganar el partido. Había una contra, porque habían subido los centrales de ellos y claro, se quedaron entre los nuestros. Y Oblak pidiéndoles que suban, y Coque diciéndoles que paren. Digo, a ver. Eso es aquí, un miedo. Sí, eso es un no miedo. Puede ser. Y eso Coque lo hace mucho. Y a mí no me gusta eso. Coque, con todas sus virtudes y todo lo que nos da y todo, que es buenísimo, pero a mí no me gusta nunca que hagamos eso, ¿no? Pues si vas ganando, sí. Pero tampoco. Si vas ganando a lo mejor 3-0, sí. Pero si vas ganando 1-0. Lo hemos visto muchas veces, que haces eso, ¡pum! Y te meten el del empate y si no te ganan, ¿no? Como nos hizo el Chelsea, ¿no? Y de repente, ¡pum! Y por intentar, te acaban ganando. No, tienes que no sé, yo creo que tenemos equipo, jugadores y nivel para no tener que hacer eso, ¿no? Y menos aún cuando está el portero. Es una jugada, o sea, la última jugada del partido, ellos tienen arriba los suyos, tú tienes jugadores rápidos y frescos, están Gameiro y Torres, sube, coño, sube, no le digas que se paren. No sé, me ha parecido y ya me sí, además, se lo he dicho otra vez. Que Oblas se ha cabreado con él. Sí, al final lo ha tirado y ha ido a casilla. Lo ha tirado y no había nadie. Es que eso es. Es que ha sacado y encima ha pasado de portería a portería y de portería a portería. Pero ha sacado como cabreado, como que se sí, le Sí, porque nadie subía. Claro. Es decir, él ha sacado, como se imagino que tendrán ensayado, que la saque a Torres en su caso, que ha salido, o a Saúl, que la bajen, la peinen o que hagan algo, y lo que querían era sacar en corto para tocar el balón, y yo creo que precisamente lo que quería Oblak era quitarse gente claro, del claro. área. O sea, quítatela, te puedes crear un contraataque y ya simplemente el tiempo que van a tardar en subir y bajar, te estás quitando gente de encima, ¿no? No sé, sí, a mí no, eso no me ha gustado. También han acabado un poco justos, ¿eh? De fuerza, sí, Saúl sí. Y él los he visto que ya estaban... Todos los partidos, Saúl, sobre todo, ha acabado porque es que no ha parado. Todos los partidos acaban mejor los otros equipos que nosotros, ¿eh? Claro, porque... Sí, porque a falta de juego que no tenemos... Bueno, ahora con la vuelta de Coque parece que vamos recuperando, pero... A falta de juego y de goles y demás, lo que hacemos es suplirlo con a correr, ¿no? Y claro, a correr pues acaba destrozado, ¿no? Lo pueden hacer. Sí, ha habido una estadística en el minuto 70 o 75 que ponía que Coque había corrido 11 kilómetros y medio y Isco 9 y medio. O sea, le sacaba 2 kilómetros y medio dos jugadores de la misma posición, medio campo. Mm. O sea, el nuestro tiene que correr 2 kilómetros más, que 2 kilómetros es mucho. Mm. No, está claro. Hay que tapar mucho campo, ¿eh? Nosotros tenemos que correr siempre más, ¿eh? Sí, porque no hay calidad, la calidad la suples con la... Claro, con la, exactamente, la así, gana, hemos, así hemos llegado donde hemos llegado, ¿eh? Nos guste o no, este sin equipo duda. Ha llegado donde ha llegado porque ha corrido... Y un poco más, había algo lo más. Que, claro, y un poco más, lo que yo un no poco sé, más, pero no puedes perder eso. Lo que yo no sé es hasta qué punto el correr tanto en el partido, el esfuerzo físico, tenemos el miércoles una final, ¿no? El miércoles, sin duda, ahí sin hay duda. Que ganar para y esperar que pase algo en el otro o que luego pase algo con el Karabakh Roma, pero ahí eso, o sea, ha dicho Cerezo hoy que los milagros existen, o sea que tranquilos. De verdad, pero, yo no creo que tengamos ninguna opción. O sea, no, pero tampoco podemos darlo por perdido, ¿no? No, o sea, no, hay que ir a ganar ese partido. Ni lo ¿no? van a hacer, claro. Ni lo van a hacer, está claro que no. Yo confío en Gaby, confío en Godín, confío en Juanfran, que son los que últimamente se están partiendo el pecho. O sea, lo digo de verdad. Los veteranos. Creo que anda un paso al frente y lo que hemos dicho, la calidad la estamos supliendo a base de lo que se llama normalmente coraje y huevos, o sea, así de claro. Y están tirando del carro precisamente los que al principio de temporada contra Girona parece que teníamos ya para mandarlos a Benidorm. Y todo lo contrario, están demostrando que son los que tiran de... Y yo te aseguro que al menos la Guardia Pretoriana van a estar ahí hasta el final, ¿eh? Ah, y aunque caigamos, caeremos de pie. No van a vender la muerte tan fácil. Lo que pasa es que ya no depende de ti solo. Que tú puedes hacerlo muy bien, pero tienes que esperar a que haya algo más. Y ahí es donde nos la jugamos y nosotros tampoco saber qué va a pasar. A ver. Bueno, voy a leer ahora un momento. Tenemos un email de nuestro oyente Felipe, uno de los habituales. Que nos cuenta, dice, nuevo empate en el Metropolitano, hoy ante un rival potente al que hemos sabido jugar sin concederle opciones de contraataque, su verdadera arma. Al Trampas no se le puede jugar cara a cara porque la velocidad y calidad de sus hombres en campo abierto te destrozan. El Atleti ha sabido jugar desde su campo y con un criterio a lo largo de todo el partido. Muy bien el portero, la defensa y el centro del campo, todos dándolo todo y rayando a gran nivel. Correa intentándolo siempre con más o menos acierto y un hombre que no parece ni la sombra de lo que fue. Y que antaño ha sido determinante en la marcha de su equipo. Su floja temporada está marcando el inicio del curso de nuestro equipo. Una pena. El francés y Carrasco, desde fuera aparentemente, parecen estar alejados de la dinámica del grupo y estar viviendo una batalla como no sé quién contra no sé quién que está mermando tanto su fútbol como su distribución, su contribución al conjunto. Joder, perdón, que no puedo leer hoy. Parecen estar más fuera que dentro. Es mi impresión, pero si esto fuera así, mejor dejarles marchar antes de crear mal ambiente en un vestuario que siempre ha parecido, desde fuera, modélico. Seguimos imbatidos y hay que seguir reyendo en la vieja guardia que sigue sumando adeptos. Lucas ya es uno de ellos. Aupa Leti. Bueno, pues resume lo que hemos venido diciendo estos últimos minutos, ¿no? Más o menos. El tema de Lucas es interesante, porque hoy lo ha hecho muy bien, pero está Felipe. Sí, sí. ¿Qué pasará el siguiente partido? Pues no sé, pero yo creo que al final, tanto hablarse de lo de que se fue el hermano, que era el lateral izquierdo al Trampas, y el que está funcionando pues es Lucas en el lateral izquierdo, el hermano yo estaba en el banquillo otra vez, ¿no? Y pero el hermano juega poquísimo, sí. Yo lo dije, yo lo advertí, dije que es muy bueno, porque es muy bueno Teo, pero no ha hecho la mejor elección yéndose allí, porque pues eso, porque no va a tener minutos. Pues mira, de momento se está cumpliendo. Y Lucas, pues eso, Felipe no está, pero está Lucas y poco a poco, porque además incluso arriba, ¿no? Hoy cada vez va subiéndose más arriba. Y no tiene, obviamente, no tiene el toque que tiene Felipe, pero lo que tiene es, que ahí es muy parecido a su hermano, es como un tren, ¿no? Cuando arranca con el balón, cuando mete esas carreras, es difícil pararle, ¿no? No es por calidad, ya es la potencia que tiene. Es joven, tiene ganas. Le falta, para ser el lateral, yo creo que le falta un poco de regate. No tiene mucho regate, desborde, porque es central en el fondo. Pero vamos, defensivamente es un lateral buenísimo. Y al final, si no es este año, es el siguiente, acabará siendo titular, indiscutible además. Ya sea como central o como lateral, porque Godín también está acercándose ya a sus últimos años y Felipe también, la edad es lo que lleva. Sí. Y hoy también está muy bien Sabiz. Eso te iba a decir, a mí el que me gusta, y esto ya lo dije, creo que fue el año pasado, Savic es que no levanta la voz, no le ve qué tal, pero está en todas, ¿eh? Y no se arruga y hoy le hemos visto, de repente te saca una carrera que es más rápido que nadie y como es tan no sé, de perfil tan bajo, ¿no? Pero es un seguro de vida, ¿eh? Es un seguro de vida. La pena es eso, que una pena, bueno, una pena que en realidad es una alegría, ¿no? Tener a tres centrales, o cuatro, contando a Lucas de central también, que pueden ser titulares, ¿no? Y que no importa quién esté, ¿no? Porque cuando está Jiménez también. O sea, que Godín sí va entrando en edad, tanto Godín como Felipe, pero hay repuesto, ¿no? Siempre y cuando no los vendan, ¿no? Porque esta semana también ha salido quien no era Bersálico, ¿no? Esta semana que Bersálico, que lo tenía ya hecho con el Nápoles, ¿no? O sea, salió por ahí, ¿no? Digo, de verdad, yo no entiendo. También, justo antes de un derbi. Sí, pero también nosotros sacamos noticias de que vamos a fichar a jugadores de otros equipos, que también les molestarán a ellos. Sí, ¿a quién hemos fichado? Sí, claro. No, pero que también salen rumores de nosotros, bueno, que si queremos fichar a no sé quién o tal. Sí. Que, bueno, yo creo que eso no afecta. ¿Tú crees que a un jugador de primera le afecta que digan que le va a fichar en Nápoles? Es que hombre, si te lo dice así uno, como ha salido, que no se ha hecho hoy con nadie ni nada, no. Pero si de repente se hacen eco y te empiezan a hacer preguntas y ya lo único que les interesa, como el tema de Griezmann, ¿no? Ya lo único que les interesa es ya no les interesa el derbi o tu tal. No, solo les interesa qué piensas del Madrid o qué piensas del tal. Entonces ya ahí sí que, yo creo que ahí sí que empieza a afectar al jugador, ¿no? Cuando te sacan ya del fútbol y lo único que te preguntan no tiene nada que ver con el partido que vas a jugar, es ridículo, ¿no? Pero mira, pero si es que es ridículo siempre, porque la lectura que ha hecho un periodista de no sé qué, un programa de, creo que ha sido de Movistar, uno de los que hacen, ha hablado Zidane y luego ha hablado Clemente Villaverde, y entonces la lectura que ha hecho del partido después de escuchar a Zidane ha sido que el Madrid, pues en un momento dado, va a conseguir recortarle puntos al Barcelona, o sea, aspecto completamente deportivo, y la lectura de lo que ha dicho Clemente es que dejaba la puerta abierta a que Griezmann como que estuviese dando o estuviese en un problema. ¿Sabes? Quiero decir, sí, que el Madrid les interesa la parte deportiva. Claro, claro. De la Leti les interesa lo que les interesa, que es hacer daño. Claro. Y claro, luego tienes que aguantar lo que tienes que aguantar diciendo. O sea, hay periodistas que se dedican a ver en sus propios compañeros un periodismo antimadridista, ¿sabes? O sea, es, no sé, apoteósico, ¿sabes? O sea, es una cosa que no sé, a lo mejor es que solo lo veo yo, a lo mejor el problema No. Pero ¿sabes qué es lo peor? Lo peor es cuando te pregunta a la gente desde fuera, A mí, por ejemplo, aquí me pregunta la gente, no, porque y a ver cómo coño le explicas tú todo esto a un tipo que no vive en España, que no sabe cómo funciona esto. No se lo creen, es que dice, no puede ser, no, pero no puede ser. Olvídate. No, que sí, que es así. No, pero eso no puede ser. Bueno, es que es así, que funciona así, ¿no? Pero bueno, esto solo pasa en España, ¿no? Quizás es parte también, pero bueno, del atractivo que tiene, ¿no? Pero bueno, es patético, la verdad. Pero bueno, volvamos al fútbol, volvamos al derbi, aunque bueno, tampoco, no sé si tenemos mucho más que añadir o podemos hacer un lo mejor y lo peor ya, ¿no? Tengo aquí una estadística, a ver si la encuentro, de los derbis de... El Simeone ha cumplido hoy 25 derbis en el Atleti y los últimos 25 anteriores derbis antes de que llegara Simeone en el Atleti habían sido 2 victorias de rojiblancas, 6 empates y 17 derrotas. Y los 25 derbis siguientes con Simeone en el banquillo son 8 victorias, 8 empates y 9 derrotas. Es decir, tenemos 6 victorias más, 2 empates más y 8 derrotas menos. Joder. No está, o sea, es una buena medida. Equilibrado, ¿eh? Sí, sí. Ha recortado bastante la situación. Eso sí, para sí, que lo luego. Lo único que hay algunos por ahí, ¿no? Que son los peores, ¿no? Algunos de esas derrotas, ¿no? Pero bueno. Ya, sí. Pero son derrotas de por haber llegado a finales de Copa sí, porque sí, los sí, derbis que. Exactamente, yo quiero esas, claro. Quiero esas derrotas. O sea, no las quiero, sí, pero las quiero. Quiero llegar ahí, sí, claro. O sea. Quiero llegar ahí. Es que las anteriores 25 derbis antes de Simeone, pues sobre todo fueron estos años del 99 al 2013 que nos burreaban todos los días. Ya no es que te ganaran, es que la mayoría de veces eran burreos. Claro, es que eso es lo que, por ejemplo, yo he visto hoy en el partido de hoy, ¿no? Que en otras ocasiones venían y se creían superiores, incluso en estos tiempos con el Cholo, ¿no? Que les veías que venían en plan de tal. Y había veces que era como que se lo creían más que nosotros. Y había veces que hasta nos han ganado por eso, por creérselo más. El año pasado, por ejemplo, fue así, ¿no? De que vienen y convencidos de que no van a ganar. Y ese convencimiento ya... Hoy, por ejemplo, hoy les he visto con miedo. Y no sé de qué, porque nosotros no estamos bien y saben que no estamos bien. Pero les he visto... estaban con miedo contra nosotros. Ni ellos están bien. Sí, por eso debe ser que no se ven bien, tenían miedo, nosotros no teníamos miedo, pero tampoco estamos bien y ha sido ahí, era una combinación en la que, ya digo, a mí lo que más me jode es que haciendo un poquito más, un 10% más, nos hubiéramos llevado al partido. Pero bueno, esto es el fútbol, ¿no? Y tirar a puerta. Es que ese es el 10% más, yo creo. Es que tiramos muy poco. Es que demasiados partidos y demasiados puntos rascamos para las veces que hemos tirado. ¿Y cuánto ha dicho Fernando que hemos tirado? ¿Dos veces o...? No, a puerta uno. Una vez, dime tú. Entre los tres postes... Sí, el de Gameiro, ese. Sí, el pase de Torre a Gameiro. Sí, es un tiro. Un tiro nuestro por tres de ellos. Y otra estadística que me he acordado de Fernando cuando lo he visto es que Coque ha superado a Rubio como jugador con más... Sí, con más... Que más Coque, veces ha jugado. Coque, si sigue en el Atleti toda su vida, va a batir el récord de Abelardo. Eso está clarísimo. Empezó muy joven. Y lo va a batir. Torres también estaría a punto de batirlo si no se hubiera ido, porque creo que estaba ya el noveno de partidos más jugados, incluso yéndose, pero creo que si no se va a batir todos los récords. Y en títulos no, porque va a ser difícil, porque no es que yo veo que nos va a costar difícil ganar ligas y copas. Y copas a lo mejor sí, pero ya la época de ganar se nos ha pasado ya, yo creo. Con este equipo se cambia mucho. No tenemos... Hablando de cosas históricas... Este año, ¿qué podemos ganar? La Liga no la vamos a ganar. La Champions, si la ganamos, sería el mayor milagro de la historia. La Copa. Ganarla ya. Y la Copa es lo más factible. Yo es que ya me dedicaría a estar entre los cuatro primeros en Liga y Copa a Copa. Este resultado, en la época del gilismo, de primeros años del gilismo, hubiera costado la destitución de Simeone. Porque en esa época, cuando Clemente, por ejemplo, fue segundo, le echaron... O sea que pero estaba el que estaba, ¿sabes? O sea, el criterio no vale. Hombre, es que hemos pasado de un extremo a otro. O sea, ahora mismo el Cholo es ya no solo de España, sino de Europa. Es uno de los pocos entrenadores que lleva más de 5 años en el mismo equipo. Hay poquísimos en Europa. El fútbol moderno es pues así, sí, ¿no? Estará los ingleses. En Inglaterra habrá un par y ya está, y poco más. Y a lo mejor en Alemania, por ahí alguno, en Francia, pero no, no. Equipos, o sea, sobre todo equipos punteros, porque a lo mejor algún equipo menor sí que aguantan. Hemos pasado de tener una media de 3 o 4 entrenadores por temporada a de repente, pues eso. Pero bueno, porque está funcionando. Digo, quería hacer una reseña hablando de cosas históricas. Se ha hecho el minuto de silencio, los cojones, minuto de silencio, porque han totalmente, hecho, lo he contado, totalmente. 15 segundos. 15 segundos, digo, pero bueno, o sea, dentro de poco van a decir minuto de silencio, ala, ya, venga, pita. Joder, digo. Además, según son me he acordado de ti, Jorge, lo he contado sí? también. 15 segundos de silencio. Claro, no le llaméis minuto de silencio. No le llaméis minuto de silencio. Sí, sí. Bueno, la música ya. Pero que le llamen, vamos a hacer un minuto de silencio. Y además, hasta en la tele, un minuto de silencio, tal. Y nadie dice nada. Digo, coño, eso es un minuto y ¿qué va a durar el partido? ¿30 minutos el partido entero? Porque si eso es un minuto. Es que de hecho, verdad. El speaker ha durado más explicando por quién se iba a hacer el minuto de silencio que el minuto. Que el propio minuto de silencio. O sea, es sí. algo. Bueno, y por otro lado, pero por otro lado. Una de las pocas cosas buenas que tiene lo del Estadio Moderno y tal, las pantallas esas es donde se ha visto una foto de Rivilla, ¿no? Ahí, o sea, queda bonito, ¿no? Eso sí, sí se ha visto, sí se ha visto, sí se ha visto. Y de hecho, ha estado bastante bien el. Hoy, eso, mira, por ejemplo, sí que me gustaría comentarlo, que el público ha estado bastante bien hoy, ¿eh? Igual que otras veces sí que se notaba, yo creo que ya se va la gente amoldando un poco al tema acústico allí, aunque sigue siendo distinto, pero han estado tanto en el minuto de silencio como luego durante el partido bastante bien a nivel de ambiente, ¿eh? O sea, hay que reconocer que igual que otros partidos que sí que se ha notado que había unos silencios que eran un tanto, no solo ya los provocados por la grada de animación, por sus reivindicaciones, sino que había momentos que no había coordinación, o sea, los cánticos se iniciaban y estaba una parte del estadio cantando mientras que otra se callaba y seguía iniciándolo la otra y no, ha estado bastante bien. También es que el rival, hombre, incitaba a que hubiese coordinación, sea como sea, ¿no? Yo los partidos en el Calderón cuando llegaba al Madrid de los Bullo, Michel, eso sí que eran ambientes, ¿eh? El ambiente de esos partidos hoy no lo he visto ni por asomo. Era salir a calentar los jugadores y yo... El ambiente de hoy ha sido muy light. Sí, ha sido bueno, pero te digo que comparado con los partidos de hasta ahora de pues cómo ha tenido que ser el ambiente anterior entonces, porque si pues hoy Antonio es lo puede decir también, no es que tampoco haya sido, pero el Calderón es que metía más ruido, yo creo que también estaban más juntos todos. Ya son muchos años sentándote más o menos en el mismo sitio, la gente se coordina más a la hora de meter pues ese tanto los cánticos como todo, entonces los primeros partidos ha sido un poco caos, o sea, hay que reconocerlo, se iba un poco al frente, ahí al fondo, hacía el eco, luego la gente intentaba seguir, luego tú no escuchabas todavía si habían empezado la segunda estrofa del himno cuando ya todavía estaba la otra parte del estadio. Hay un poco de descoordinación, lógica también. Mira, hay una comparación histórica, pero que es bastante diferente. En la jornada 12, el Atleti de Madrid está sin perder en Liga. No hemos perdido ningún partido en Liga, ¿no? No. 6 empates y 6 victorias. Pues el anterior caso que se produjo en la historia de Atleti fue el año del doblete de Radomir. Lo que pasa es que en esa época yo creo que no llevaríamos 6 empates y victorias. Llevaríamos, yo que sé, a lo mejor 10 victorias y 2 empates o alguna derrota por ahí suelta, pero llevaríamos muchos más puntos. ¿Qué quiere decir? Que los empates. Sí, sí. Los empates, también es verdad que en aquella liga a lo mejor el Barça no estaba tan bien como en esta, ¿eh? Que es que este año está intratable, o sea, hasta ahora pues solo ya... nosotros lo hemos pero yo ya hemos sacado los colores. Y eso que era el Barcelona que estaba muerto ya en agosto, que le daban ya por acabado, ¿eh? ¿Cuántos partidos hemos ganado en el Metropolitano? Pues al Málaga, solo al Sevilla, al Málaga y ya. Muy poquito, ¿eh? No sé, yo, dices que se van acostumbrando la afición. Yo no sé los jugadores. O a lo mejor es una cosa también de los dos, ¿no? Pero los jugadores necesitan tiempo también. Pero sí, no está claro que no. A lo mejor eso que hizo el Cholo de cambiar el área técnica, ¿no? De que lo hemos puesto donde el visitante. A lo mejor no es tan buena idea y no sé, porque la verdad que no parecemos usar mucho el factor campo, ¿no? Da igual, hoy incluso hemos vuelto a atacar el primer tiempo hacia el frente al Leti. O sea que sí. Hoy incluso habría sido el clásico derbi, o sea que no. Sí. Pero de todas maneras eso se tiene que notar, ¿eh? Todos los equipos lo notan, ¿eh? Sí, todos los equipos la, cuando se cambia de estadio. Ahora Juve, el Bilbao, hombre, es una mala temporada cuando cambia yo, a Mamés, ¿eh? No, no sé quién lo decía hace poco. Español. No sé quién lo decía hace poco, que era cuando cuando Luis Aragonés entrenaba al Oviedo y se cambió de campo el Oviedo y hizo un dicho a Aragonés como era, jaula nueva, pájaro muerto, dijo algo así. Y bueno, pues el Oviedo acabó en tercera, ¿eh? Joder. Acabó en tercera. Hostia. Digo, macho, joder. Pues a ver si cambia de estadio al Madrid, colega. Así. No. El Madrid no cambiará, le tirarán todas las casas o lo que sea que haya alrededor y se lo emplearán. No, que se las ha ido el inversor, que tenían un inversor que les iba a hacer toda es la... Es verdad, Cepsa se ha pirado. Sí, sí, se ha pirado. Bueno, pero ahora nosotros tenemos también un nuevo inversor israelita, un hombre que va a venir aquí a darnos dinero sin nada a cambio. Es a mí, ¿sabes qué es lo que más me jode de todo esto? Que lo venden como, no, vamos a hacer una ampliación de capital, va a venir este israelita porque vamos a expandirnos globalmente... Que expandirnos globalmente, ¿qué cojones? O sea, para traernos más niños chinos sin ofender a los chinos, para que nos multen. ¿Qué expansión? ¿A Israel te vas a expandir? Yo es que no lo entiendo, la verdad. Bueno, sí lo entiendo, ¿no? Obviamente, pero que lo vendan así, que la gente todos y tan contentos y sí, venga, vamos, y todo, y otra vez, venga. Coño. Yo lo que no sé hasta qué punto es legal. ¿Hasta qué punto es legal? ¿El empresario este por qué viene? Tendrá que sacar algún beneficio. Lo tiene que sacar, no viene de aquí. Va a dar dinero. Sí. Va a poner ahí 15, 20, 40 millones así. Bueno, como yo soy del Atleti toda la vida, pues voy a dar 40 millones, ¿no? Algo le habrán prometido. Es un poco extraño. Algo lo sacará. Y el chino igual. Hoy ha dicho Cerezo que las acciones tiene 65% él y Gilmarín. Luego el Wanda tiene 17% y el 15% el nuevo empresario israelí. Y se le ha olvidado citar el 3% que falta, que son las que tiene agrupadas señales como pequeños accionistas. O sea, que el hombre no sabe ni calcular el 100% y se ha quedado en 97%. O no lo ha querido decir a propósito, claro. Probablemente. Que he tenido la mala suerte de poner la tele un momento y estaba justo ahí. A él y no me ha dado tiempo ni quitar el mando. No se te ha cortado la digestión ni nada, ¿no? Pues casi me llevan al psiquiátrico, pero voy a aguantar. En fin. Bueno, que nos desviamos. Vamos a hacer ya lo mejor y lo peor del partido. Y ahora tenemos un par de cosillas por ahí pendientes. Empezamos por Antonio, que ha sido el último en llegar. Aunque no lo ha visto entero el partido, pero bueno. Haznos un lo mejor y lo peor de lo que hayas visto, lo que te haya parecido. No está Antonio. Se ha caído a lo mejor. Está por aquí, pero no... Bueno, pues... No, estoy. Lo mejor mantener la portería cero, que es vital, es la base. Luego, si conseguimos ya marcar goles, ya sería la fiesta completa, pero... pero no encajar es vital. Para nosotros es completamente vital. Y luego, pues lo peor es que no le marcamos un gol en arco iris. José, lo mejor, lo peor. Pues mira, lo mejor hoy, yo lo siento, pero sé que hoy ha hecho un gran partido Lucas, pero se lo voy a dar a Juanfran, que sé que lo está pasando mal, que no ha tenido sus mejores tardes, y hoy ante un rival que le iba a exigir mucho, me ha gustado verle otra vez que ha cogido seguridad y ha estado bastante bien, y yo creo que ha hecho también pues esas situaciones de 2-1 que le buscaban a la espalda ha salido bastante aireoso en gran parte de ellas y nos ha ayudado bastante a tener la portería a cero. Y lo peor, pues por no repetir lo que ha dicho Antonio, que los cambios han estado apropiados, pero aún así tampoco han dado el salto de calidad para poder dar la victoria al equipo, porque realmente Torres y Gameiro sí han tenido su momento en esa jugada, pero, por ejemplo, Carrasco no ha aportado más allá de lo que había en el campo hasta que él llegó. Y eso demuestra que el banquillo hoy en día o se esfuerza un poco más o a ver qué hacer cambios en los cambios. Fernando, tu turno. Pues lo mejor, la línea defensiva, sobre todo encabezada por Savic en el centro y por Lucas en la izquierda. Y lo peor, pues los jugadores decisivos nuestros que no han sido decisivos, los Carrasco, los Correa, los Griezmann, que son los que más calidad técnica de regate, de tiro, de juego ofensivo tienen, y hoy no han hecho su mejor partido, ni mucho menos. Si la defensa está muy bien, la delantera está muy floja. Sí, bueno, yo por mi parte, lo mejor, pues que se ha mejorado en el juego, ¿no? Yo creo que la vuelta de Coque, que lo necesitábamos, la vuelta de Carrasco, que no ha estado bien, pero lo necesitamos también y tiene que estar para aportar. Y que en líneas generales, pues el equipo ha hecho lo que podía hacer, ¿no? Tenemos problemas, seguimos teniendo problemas arriba, pero el resto ha hecho un buen partido. Me ha parecido un partido muy serio, me ha parecido un partido, pues eso, en el que hemos usado lo que tenemos y bueno, pues el resultado al final no ha sido bueno, pero tampoco ha sido malo, ¿no? Y también eso es lo peor es que lo he visto muy cerquita, ¿no? He visto que no, el rival no ha sido superior a nosotros, ni mucho menos, y que nosotros, teniendo un poquito más de algo arriba, nos hubiésemos llevado el partido, ¿no? Y te da rabia. Pero bueno, a ver si para enero, por lo menos dentro de lo malo, en la Champions pues nos hemos quedado prácticamente fuera. En Liga estamos muy lejos, pero estamos ahí, seguimos en puestos de cabeza. Y el sangrado es quizás no tan fuerte como pudiese ser, a la espera de que en enero lleguen Costa y Vitolo y veamos ya lo que supone que va a ser el Atleti de verdad esta temporada. Lo que estamos viendo hasta ahora, entre que unos no están bien y que faltan otros, pues es un Atleti bajo mínimos, ¿no? Y bueno, hablando de Champions, Jorge, sí. Perdona, al hilo de lo que estabas comentando. Como yo lo que habéis hablado de Belsalco, y yo creo que eso puede ser, no sé, por la gente que lo he leído en Twitter y tal, yo creo que puede ser verdad que lo tienen arreglado. A lo mejor, ¿no pensáis que a lo mejor en enero hay una pequeña revolución? Es decir, solo iban a venir tienen dos. Que salir jugadores, lo dijo Cerezo, Sí, o sea, salir van a salir, pero solo iban a venir dos, que eran Vitolo y este, que esto lo dijo el Cara Corner. Entonces, ¿no pensáis que a lo mejor puede venir alguien más? Yo creo que, fíjate, a lo mejor viene alguno más, ¿sabes? Hombre, es posible. Lo que está claro es que el Cholo no está viendo que el grupo que tiene no está bien, ¿no? Obviamente él sabe que le traen a... Bueno, Costa está ya con el grupo, le van a traer a Vitolo, pero siempre y cuando salgan, mientras salgan... Es que a mí lo que me jode es que salgan los que valen. Mientras salgan los que no valen, a mí que se lleven a Gameiro, que se lleven a Gaitán, pero que se lleven a Bersálico, por ejemplo, ya no me haga... Por ejemplo, que Jiménez, que está muy comentado ahora, que hay varios equipos detrás de él y tal, que se fuese a Jiménez tampoco me agradaría, la verdad, aunque viniese otro. No, yo creo que, fíjate, Jiménez no creo, pero Belsalco se va. Y si Belsalco se va es porque Jiménez va a tener que ocupar ese puesto, ¿eh? Porque también sí, es una solución, sí. Sí, yo no creo que vayan a traer nada allí, pero se ha hablado de Pastore. Joder. Yo le he leído que Pastore que cedido. Yo no sé ni qué equipo está, en qué equipo está. En el Paris Saint-Germain. Entonces, ¿pero juega? Pero, a ver, para Emery cuenta poco, Pastore, Pastore ahora mismo, juega, pero... lo que quiere el Pastore, Cholo. Pastore, otro argentino media punta que no sé si se adaptaría al sistema Cholo, Eso es lo que no sé, pero lo que quiere el Cholo, para lo que está usando Gaitán cuando no está Coque y demás, prefiero a Pastore antes que a Gaitán, obviamente. No sé si se adaptaría, claro, pero cambiar, si me quitan a Bersalco para traerme a Pastore. Mira, hoy precisamente ha metido un gol Pastore. Ha jugado hoy con el Paris Saint-Germain, han ganado y ha metido un gol él contra el Nantes 4-1 y han ganado. O sea que hoy ha jugado, hoy por lo menos ha jugado. Y también estoy leyendo aquí que quiere también el Sevilla. O sea que debe estar, no jugará mucho aquí, está, claro, y quiere jugar el Mundial, me imagino. Claro, está en el disparadero. Yo qué sé, no sé, hombre. Cualquiera que venga, claro, siempre es bueno, mejor. Pero claro, Tomás, pero venga, Fernando, esos jugadores tienen todos un problema, que es la ficha que cobran, ¿sabes? O sea, este tendrá mucho. Yo no sé si el Sevilla puede asumir eso, ¿eh? Claro, efectivamente. Sí. Esos cobran mucha pasta. Se cobra mucha pasta, entonces pues, a no ser que llegas a un acuerdo de cedido hasta fin de temporada y le pago la mitad yo y la mitad el otro equipo. Claro. Eso no es un acuerdo de cesión. Que... Pero va a ser, desde luego va a ser un mercado de invierno para el Atleti movido, ¿no? Ya sea, solamente ya porque vengan Vítolo y Costa ya es movido, porque serían, yo no recuerdo un mercado de invierno y se tiene que vengan dos y se tiene que mover más y se tiene que ir alguien, tiene que mover más. Se tiene que ir alguien porque lo han dicho también. No sabemos si vendrá alguien, pero si viene, hombre, si viene para aportar, si es un fichaje del Cholo, si viene un fichaje del Cholo, bienvenido sea. Si viene un fichaje de Gilmarín, malo. ¿O de Méndez? Sí, a eso me refiero, ¿no? Los de Gilmarín son los de esos de Méndez o de no sé de que te los ponen a uno que jugaba en Portugal o a otro que estaba en la Liga Turca o yo qué sé. De esas cosas que no me extrañaría tampoco, pero bueno. Va a estar movido sí o sí. Yo tengo una idea descabellada. Arda sí. Turán nos vendría muy bien. Sí, la verdad que sí. Y no ha jugado ni un minuto. ¿Dónde? No, ni va a jugar. El Barbeder le ha hecho la cruz. O sea que es que no va a volver a jugar en todo el año. No va ni convocado. Arda tiene un problema ahora mismo muy, muy grave. Y son dos años de una inactividad pasmosa, ¿eh? Sí, porque tener a Costa inactivo ahora, 6 meses, pero ahora 2 años. Sí. Es que. Ficha, que también tendrá una ficha gorda. Bueno, pero no, un Arda Turán en forma nos vendría bien, claro. Es un jugador buenísimo. Sí. Mira, que no falta. Fernando, nos vamos tú y yo y lo traemos en coche. ¿Nos vamos a por Raúl García? Sí. Pero por la noche. Ya la vuelta de Barcelona a Bilbao. Me voy, ¿no? Yo también con vosotros, ¿eh? A Raúl García, vamos en comandita. Raúl García, la gente. Atleti cuando se Tour fue de... 2017. Raúl García es vital, porque hace cosas que nadie hace. Y es que es un tío que es vital. Yo no entenderé nunca su marcha, ni por qué se le dejó ir. Y se está echando día tras día, pero. No lo sé, algún día lo explicarán. Esto es lo típico que se explica dentro de 20 o 50 años si se saben los motivos. Pero si fue motivos deportivos, fue un error gravísimo. Oye, que están trinando los madridistas contra el árbitro, que les hemos robado, dicen. Madre mía. Ahora, un robo a mano del árbitro. Pero, una jugada no polémica, sé. Tal, vale, sí. Por claro favor, sí, o sea, por favor. Pero, ¿por qué? Porque Ramos ha ido con algo en su nariz y nadie ha visto a Mandzukic sangrar, ¿o cómo va esto? Sí, sí, por favor, no. O empezamos a tirar de histórico. Es que porque una no, vez dicen unas manos de Godín, dicen unas manos de Godín que yo sí. cada vez que hablan de las manos de Godín, me gustaría presentarle las manos de Xabi Alonso y decirle, mira, eso son unas manos dentro del área. Eso es sí, una mano sí. dentro del área. O la y de cállate Ramos ya. En la Ramos de la final de Milán. La jugada más polémica puede ser la de Ramos, de si es penalti o no. Para mí sí es penalti, pero en directo el árbitro lo tiene difícil porque puede interpretar que ha bajado demasiado la cabeza y por eso se lleva la patada. ¿Que se ha roto la nariz? Pues sí, claro, se la ha roto. Le han dado una patada en la nariz y se la ha roto. Pues mala suerte. ¿Qué quiere? El fútbol es así. Tampoco era muy guapo de inicio. Tampoco le va a cambiar mucho la imagen. Los codos se usan en los saltos y Ramos ha sacado muchas veces codos y nadie la ha pitado. Hombre. O sea que no quiero por eso justificar una lesión, no quiero nunca deseársela a nadie. No, si ha sido mala suerte, la da. Es una jugada fortuita. Ya está. Pero no ha sido una agresión. Ha bajado la cabeza, el otro ha subido la pierna, que podía ser penalti. Podía a lo mejor ser juego peligroso, quizá. Juego peligroso, claro. Es juego peligroso. Bueno, claro. Pero que porque una vez no lo hayan visto, no creo que pase nada comparado con la de cosas que luego dicen que es una mano de Juanfran, que si no sé qué, tonterías. Pues eso. Si esa mano de Juanfran también ha sido la de Cristiano cuando tiro de Carrasco. Totalmente. Y otra mano de Isco. ¿Y qué? Sí. Pues ya está. Las manos se pueden hablar que 100.000 días, porque hay manos que es dificilísimo, hay otras que son clarísimas, pero la de Godín no ha sido, porque la tenía pegada al cuerpo, no se la puede Fernando. Cortar. Fernando, pero lo que no puede ser es que vayan, es que esta gente vaya de víctima. Es que eso lo van a hacer siempre. ¿Quién inventó el villarato? Sí. Escúchate otra vez el programa de la semana anterior, Antonio. Y ya está. No. Ellos están muy nerviosos. Están a 10 puntos del líder, que era un Barcelona que era lamentable, que le bailaron en la Supercopa, le daban por muerto es que, y ahora es que de repente es lo peor. Que están a 10 puntos. Eso es lo que les tiene que joder. Que no, yo me he quejado de que no, nosotros no hemos ganado el partido cuando han venido mal, pero ellos, que nosotros estamos peor que ellos y nos han llevado nada tampoco, eso tiene que dolerles más. Que se creen que pueden ganar todo y de repente se dan cuenta de que... Hombre, si leen las frases de Bernabéu, que de cómo nos ponía caldo a los de Atleti, empatar con Atleti tiene que ser un desastre. Claro. No, ahora mismo hay gente medicándose en Chamartín, ¿eh? Sí. En fin. Seguro, o sea, para ellos esto es un dolor, o sea, no habernos podido arrasar, pisotear y pasar por encima, como sí. Siempre pretenden, ¿no? Pues no, mira, esta vez no lo siento. Igual que el año pasado reconozco que el 3-0 nos lo llevamos y justamente no ganaron, pues no, mira, esta vez no. Esta vez ha sido un partido igualado y hemos podido ganar nosotros y no hemos ganado igual que vosotros y punto, ya está. Ha estado reñido y fuera. Y si lloran, mejor, ¿eh? Que no hay mejor ver a un madridista llorar, es una de las cosas. Y lo vuelvo a decir, estamos a los mismos puntos que ellos del Barça, que no nos vendan la moto de que el Atleti ha perdido la Liga y ellos todavía pueden hacer la remontada. Sí, sí, sí. Igual que ellos pudiesen, nosotros también. Es que las remontadas del Madrid luego no se cumplen en el Liga. Siempre dicen que van a remontar y luego no remontan. Bueno, que pueden hacerlo, pero que no desprestigien al que está exactamente igual que ellos y además sin tener los jugadores que ha podido fichar en activo, que es que es la sí, película de siempre. No, es que además lo que mola es que el Barça va a perder puntos, ellos van a ganar y el Atleti también va a perder puntos, el Valencia también va a perder puntos. Claro. Todos, sí. La falta de respeto comienza con que al Valencia le estamos ninguneando en el sentido de que ya dan por hecho el Madrid que va a pasar no al Barça solo, sino que se pasa también por delante y obvia que existe un Valencia que va bastante Sevilla, mejor que el nosotros. También está por ahí, vamos. Sevilla está a dos puntos nuestra, ¿eh? Que porque le ganamos aquí, si no. Ellos van a ganar la Liga, hombre. ¿Cómo no la van a ganar? Y la Champions, la Copa y la Intercontinental. Como si están a 40 puntos y quedan 42 en juego, la pueden ganar. No hay problema. Oye, que seguro que luego esto en iVoox les va a encantar. Pero como nos escuchan también, pues nada, hombre. Saludos sí, a todos. Esto va para ellos. Pasemos de tema. Champions. Ya hemos dicho, el miércoles, que es a las 9 menos cuarto, ¿no? Los partidos habituales de Champions. Sí, claro. Contra la Roma. No sé. Vamos. El partido del Chelsea es en el del Chelsea es en Rusia, ¿no? En Rusia. Bueno, en Rusia, sí. en Azerbaiyán, ¿no? Juegan antes, digo yo, mirar. Porque es voy a buscarlo. Claro, es que al ser una jornada decisiva. A lo mejor les obligan a jugar a la misma hora. Porque el resultado pues, de allí cambia allí, mucho. Allí creo que a esa hora está cerrado hasta el mundo. Allí no hace mucho frío ya. Pues sí, juegan. Pues, mira, juegan. Guantes, a ver. Juegan estoy a buscándolo seis. A ver si en el sí, tienen que jugar seis. Antes. Es que pues es importante. Es el Arsenal allí más tarde. Pues la clave va a estar. Si el Chelsea pincha. Vamos a salir hipermotivados. ¿O no? Hombre, sí, mano, es que si el Chelsea con pincha, independencia de ello hay que... tenemos que ganando los dos que nos quedan, bueno, no sé. Los cálculos ya no sí, me acuerdo. Si ya no me salen. Si el Chelsea perdiera pincha. Y ganamos los dos, le superamos al Chelsea. Empatar incluso. Porque sí, el Chelsea pues puedes quedar hasta primero de grupo, creo. Joder. Sí, sí. Sería una locura. O sea, pero claro, es que depende que ya de bueno, una ecuación doble oye, ahí que... Oye, que el Chelsea... El Chelsea está con problemas, ¿eh? El Chelsea estaban a punto de... Han estado jugueteando con destituir a Conte. Con eso te digo todo. Es que ahora mismo la Roma es el líder del grupo, ¿eh? Ojo. Que ha ganado hoy al West Brom el Chelsea, no, pero no es el West Brom. La Roma está en una forma Roma, Chelsea, Atleti y Carabao. Y la Roma está fuerte. O sea que el partido va a ser un buen partido. Es el miércoles, ¿eh? Sí. Pues, la Roma se clasificaría simplemente empatando con nosotros. Pase a lo que pase. A nosotros ya nos quita cualquier posibilidad. O sea, un empate. Por eso, la Roma se clasificaría tenemos que ganar nosotros tenemos que ganar los dos que nos quedan todo. Y esperar que el Carabao haga algo contra alguno de los dos. Eso es. Sí, pero a ver si va a hacer mucho el Carabao y nos quedamos los cuartos. Pues mira, iba a decir no, una burrada, yo he dicho ganando nosotros todo. Eso es lo primero. Vale. Primero ganamos nosotros todos y luego que el Carabao haga algo. Hay otra opción más remota, que es que el Chelsea pierda y nosotros empatemos y todavía tendríamos opciones, porque nos quedaríamos a tres puntos de ellos. Y sería jugar bueno, Chelsea. En Stamford Bridge. En Londres. Pero habría que ganarles ya por una diferencia de más de un gol, porque a ver si nos ganaron aquí. ¿No? Pero ya sí que sería... Claro. Es que si el Chelsea pierde en Azerbaiyán y nosotros empatamos en Roma, ya es para tirarse por una ventana. Yo es que no veo al Chelsea perdiendo en Carabao, la verdad. No, hombre, no lo veo. No, es una sorpresa muy grande. Vamos, ni perdiendo ni empatando tampoco. Es que no lo veo. Pero tampoco van a ganar de goleada, ¿eh? Bueno, lo sé, pero es un equipo demasiado débil. A nosotros nos cogió con una pájara tremenda, ¿sabes? Pero vi los dos partidos y los dos partidos allí pudimos ganarles bien. A ver, 2-0, ojo, 3-0, sí. en la ida el Chelsea ganó 6-0 al Carabao, ¿eh? Claro, lo pudimos ganar bien. O sea, no, yo creo que ese escenario no se va a dar, ¿eh? No, ojalá no, se diese. Es el que nos gustaría, pero es muy difícil, imposible. Sí, ojalá se diese, pero vamos. O sea. Yo... Pero por una parte, si nos eliminan, que nos eliminen ya esta semana, para no la agonía. Pero más que pensar en eso, es lo que yo decía, que antes que pensar en que el Chelsea, que tenemos que conseguir que el Carabao, o sea, el Carabao tiene que hacer algo contra uno de los dos, pero primero tenemos que ganar nosotros. Claro, tú tienes que ganar. Y eso es lo que el miércoles vamos a ganar nosotros contra la Roma. Pues jugando como hoy, difícil. La Roma no está, la Roma está bien. La Roma tiene buen equipo. Y es que la Roma ganó al Chelsea en el campo en Italia, le empató en Londres, a nosotros nos empató. Que ese partido al final ha sido clave, el primer partido de la Champions. Muy, que ese día muy importante. Ganar, sí, que dijimos que no ganar, pasaba nada con ese empate, pero al final, mira. Sí. Habiendo ganado ahí, por ejemplo, hubiese cambiado todo el dibujo, ¿no? La dinámica, sí, porque la Roma se hubiera bastante hundido. Y les dio vida. Nunca sí, se sabe los resultados. Ese fallo de Saúl ahí en el último momento. No, sí. Si tuvimos muchísimas ocasiones ese día. Muchas, muchas, muchas. Y sin embargo, a partir de ese día hemos bajado el nivel de ocasiones. Es curioso. Yo creo que es el partido con más ocasiones de todo el año. Se le vio el equipo muy fresco allí, sí. Muy fresco, muy muy muy, muy dominador, ¿no? Sí. Incluso anímicamente yo creo que fue un toque, ¿no? Nos quedamos un poco tocados ahí. Puede ser, sí. Porque fue como, sí, hemos ganado todo y... Pero dijimos, no pasa nada, es el primer partido, fuera de casa, tal. Sí. Que por pues ejemplo, un dato curioso que acabo de ver, que ese mismo partido contra la Roma se cambió a Griezmann en el 79. ¿Y quién salió Gaitán? Yo no me acordaba de eso. Gaitán. El Salvador, el Mesías. Pues tuvo el gol de la victoria con el Carabao, ¿eh? Sí, sí. No, mira, tengo aquí la portada, tengo para que Antonio se revuelvan las tripas un poco la portada del mar. No sea malo. Polémica arbitral. Roja perdonada a Savic. ¿A Savic? No sé. ¿De cuál, no? ¿Cuál es la roja perdonada a Savic? No sé. Es como no sé. En Marca también estaban pidiendo que nos cuenten lo que sí, fuman, porque sí. es brutal, macho. Estaban pidiendo también amarilla para Correa por el balonazo a Benzema que sí, eso está muy gracioso, sí, sí. Piden amarilla. Y bueno, polémica arbitral, roja perdonada a Savic y penalti escamoteado al Madrid, pero no ponen qué penalti es ni nada. Claro que sí. Es decir, pero no han dicho, no han dicho a favor o en contra, ¿no? Claro. Porque ha sido más en contra los que les han hecho. No, pero que ya daban por hecho que hasta la han marcado. O sea, ya daban por hecho que la victoria la han tenido. Que ya hasta claro. La han metido. Lo de Savic, yo es que estoy haciendo memoria, que es roja. No lo entiendo. ¿Alguna doble amarilla habrá tenido que ser? No sé. Pero no me acuerdo yo de nada de Savic, no sé. Pero ni en qué minuto debió ser. La portada ha tenido tarjeta hoy. Sí, sí, la portada del Marca de mañana. Que titula: El derbi lo ganó el Barça. No sé, ese es el titular. De verdad que esta gente. Pero lo compra todavía el Marca la gente. Y luego ponen subtítulos pequeños: Griezmann despedido con Selvidos. A meter un poco ahí de cizaña. Sí, pero la verdad, o sea, tampoco están diciendo algo que no haya pasado, ¿eh? Sí, pero que ya lo ponen ahí, pues dice, voy a meter. Sí, para meter chicha, sí. Echa gasolina, como hemos dicho. Y luego viene lo de Ramos, de fractura del tabique nasal. Y la victoria. Eso también es verdad, que si he ido con las narices rotas, es verdad. O sea, que bueno. No, claro que es verdad. Si lo que yo lo de la roja perdonada a Savic, sí que nos, no sé, se nos ha debido pasar. Sí, no sé. Pues le han sacado una amarilla, seguro, ¿no? A lo mejor. No me acuerdo, pero. No recuerdo yo creo que amarilla. Sí, la sacaba... Fernando, ¿sabes por qué es? Porque en vez de decir que ha sido el mejor jugador del Atlético de Madrid, pues dicen que es que tienen que haberlo expulsado, porque a lo mejor eso les cuenta a ellos como tarjeta amarilla, ¿sabes? O sea, que un jugador del Atleti juegue bien, es que penaliza. Es graciosa la portada, porque ponen todo eso y la foto que sacan es de Modric haciéndole una falta a Coque. Sí. Bueno. Podrían haber cogido otra foto, sí. La foto de Ramos con la nariz rota les hubiera mejor, ¿no? Sí, sí, sí, no sé. Sí. Les hubiera quedado mejor. Es cachondísimo, esta gente es cachondísimo. Sí, sí, esto ya. Sí, esto, olvídate del jueves, tú cómprate el Marca, que te sale el muerto los días. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y encima sale todos los días, humor diario. Bueno, la Champions, pues, bueno, no comentamos mucho más, ¿no? A ver, esperemos que podamos ganar el partido y cruzar los dedos, bueno, aunque ya sabremos el resultado del Chelsea para cuando juguemos, o sea que, bueno, vete a saber, si el Chelsea mete una goleada a este, igual salen ya, ¿no? A nada, ¿no? Porque luego tendría que ser ganar nosotros al Chelsea por más de un gol. No, ganar nosotros al Chelsea y que perdiera la Roma. Ganar nosotros a la Roma y que la Roma perdiera. Y nosotros ganar al Chelsea y que la Roma perdiese en Italia contra Carabas. Que perdiese casi seguro ya clasificado. Tú pídetelo. Bueno. En fin, esperemos al miércoles y vamos viendo acontecimientos. Otros temas. Bueno, pues ya vamos a ir cerrando. Tengo un audio por aquí de Chichu, pero como ya os comento que estoy grabando desde el hotel, lo pondré, no lo vamos a poder oír en directo, así que lo pongo y luego lo dejamos que nos lo comenten. Y bueno, y Fernando con el socio, ¿no? No ha jugado todavía, ¿no? Juega mañana, ¿no? Sí, juega mañana a las 5 de la tarde, domingo, en casa, en el Bercial. Y el equipo pues sigue líder. La pasada semana se empató en el campo del sexto clasificado a cero, uno de los máximos favoritos al ascenso. Y lo bueno es que ese empate se vino arriba porque los equipos que estaban por detrás de los socios, la mayoría perdió y otros empataron. O sea que se aumentó la ventaja. Y ahora mismo el socio, tras 9 jornadas, está primero con 23 puntos y el segundo, tercero y cuarto llevan 19. O sea que incluso perdiendo mañana se seguiría líder y el equipo está totalmente por las nubes de moral. Mañana se juega contra el San Martín de la Vega, es un equipo que está en la zona media-baja de la tabla. Ha ganado 3 partidos y los 3 han sido en casa, fuera de casa pierde siempre y esperemos que siga la racha. No hay prácticamente ninguna baja, hay una pequeña lesión y lo bueno es que va a haber fichajes. En el mercado de invierno se va a mover en los socios y con 2 o 3 posiciones para reforzar todavía, porque considera el cuerpo técnico que aunque se vaya primero, hay que cubrir aspectos que puedan pasar de lesiones de hombres importantes en el equipo y tener el recambio a punto. Y ya se están preparando 2 o 3 fichajes para el invierno. Genial. Muy bien. Pues nada, vamos a escuchar ahora el audio que nos ha mandado Chechu y luego ya vamos a ir cerrando el programa. Buenas tardes a todos los oyentes de Atleti.com con 3Es o buenos días o noches según nos escuchéis. En una jornada que se presume apasionante, en cuanto a la cantera, no tengo palabras para explicar lo que he vivido con el cadete con el cadete B, que compite contra equipos la mayoría un año mayores. En este caso ha sido el caso contra el Alcorcón, la hombrada que han hecho los chavales, que solo puede hacerlo un Atlético de Madrid. Atlético de Madrid de Alcorcón, se presentaba más o menos igualado el partido y iniciada la segunda parte, el marcador era de 1 para un gol a 5 para el equipo visitante, para el Alcorcón, 1-5. Los bravos jugadores rojiblancos, que no estaban teniendo su día, han sido capaces de echarle narices y empatar el partido a 5 y una parada del portero a última hora ha evitado incluso el triunfo por 6-5. Ha habido goleadas, pero yo creo que las 5 estrellas del Atlético de Madrid, el sobresaliente, lo que queramos decir, la matrícula, se la deben llevar los bravos jugadores rojiblancos que han merecido ese triunfo y bueno, por lo menos han conseguido empatar el partido que como yo les un servidor les ha dicho este punto les debe saber al mejor triunfo del mundo. Dicho esto, jornada dispar, encabezada por el empate, no ha podido ser, no siempre va a ganar, del partido que acaba de terminar en Valencia, Torrelevante 1, Atlético Madrileño 1. En todo caso, se han ido al descanso perdiendo los bravos jugadores colchoneros y, por supuesto, conservarán el liderato y seguirán invictos. Por otra parte, el Juvenil A se ha impuesto por 11-0 al Rayo Majadahonda, con 3 goles de Rorro, otros 3 de Alberto Salido, 2 de Silvano, uno de ellos de penalti, Andy, Joaquín y un gol del Rayo Majadahonda en propia puerta. Jornada desafortunada para los árbitros. En este caso, le ha sobrado en una falta con 7-0 a favor del Atlético de Madrid, le ha sobrado la segunda tarjeta amarilla a un jugador del Rayo Majadahonda. Ya con hay que pitar un poquito con el marcador, y si no ha sido una entrada muy dura, no puede echar a dejar un equipo con 10 perdiendo por 7-0. Jornada desafortunada también porque el Juvenil Liga Nacional, con goles de Camello y Cedric, ha perdido por 2-3 frente al el Atlético de Madrid B, frente al Aravaca B, en un partido donde ha quedado marcada por la desastrosa actuación del árbitro y sobre todo el juez de línea. Los rojiblancos han ido a remolque todo el partido, no han tenido suerte, han tenido muchas ocasiones de gol, pero se ha ido adelantando el equipo visitante y ha ido empatando el Atlético de Madrid. Ha tirado incluso Cedric un tiro al larguero y en última instancia un gol claramente que ha entrado y que han sacado de la línea. Se han quedado protestando en el minuto 90 con empate a 2 los bravos jugadores colchoneros, porque era clarísimo que el balón había entrado, y el linier, que para eso se pagan los en estas categorías los linieres, se ha hecho el sueco o el arameo, porque no sé lo que ha hecho, y mientras los jugadores rojiblancos, los jóvenes colchoneros, jugadores de juvenil de primer año protestaban, se han ido al contraataque el equipo veterano de la Aravaca, y ha marcado el gol, que lo han celebrado de manera increíble. Triunfo marcado por la desastrosa actuación en contra del equipo colchonero. Dicho esto, el resto de marcadores, podemos pasar el gol del Atlético madrileño de Douterelo, importante, división de honor, el gol de Douterelo. En cuanto al resto de marcadores, Infantil G femenino, Atlético de Madrid 2, Gigantes B 0, goles de Dana y Coru. Benjamín A masculino, Atlético de Madrid 7, Pequeñas 0, con goles de Brian 3, Cubo 2, Isma y Eneco. El Alevín B masculino, que se ha perdido por 2-1 con gol de Sidney, el más chiquitín, el equipo más pequeño de los que juegan en el Cerro. El Infantil A, que también se ha impuesto, igual que el Juvenil A, por 11-0 con 3 goles de Denia, el hijo de Santi, 3 goles de Garnacho, 2 de Sergi, Marcio, Coque y Joao. En este caso, la dedicatoria a su compañero Fede Oliva, que ha tenido una lesión grave la semana pasada, ligamentos, y no va a poder ya participar el resto de temporada. Benjamín B masculino, Atlético de Madrid B 6, Gigantes A 1, goles de Manu 2, Oreiro, Aarón, Aitor y Fidalgo. La Levina ha ganado por 7-0 al Móstoles masculino, con 2 goles de Pichichi, Morcillo, Sergio, Adrián, Rajado, Alberto y gol en propia puerta. El que gana en propia puerta yo se lo daría a Morcillo, pero bueno. La Levina femenino, que se ha impuesto por 2-0 al Madrid Surlatina, con goles de Nayara y Sara. Alevín B femenino, el Gredo San Diego Moratalas 0, Atlético de Madrid 13, con goles de Lucía Hernández 4, Magui 4, Elsa 2, Lucía García 2 y Nayara. Benjamín K femenino, Interpromesas C 0, Atlético de Madrid K 4, con goles de Irune 2, Martina y Ainara. El cadete A masculino, que se ha impuesto por 1-4 al Corcón B, con goles de Diego, Perea, Alberto y Núñez. El Benjamín LB femenino, que ha perdido 3-0 con el Madrid Surlatina. Y hasta aquí los marcadores. Ahora quedaríamos pendiente de lo que pasen con los equipos, con los partidos de mañana, empezando por el Atlético de Madrid B, que juega en Abegondo, en el campo del segundo clasificado, el Deportivo de La Coruña B. Mañana por la tarde, a las 5 de la tarde, retransmitido por TVG2, por la segunda cadena de la gallega. Y bueno, como novedad importantísima, la de Diego Conde, el chaval del juvenil del año pasado, el titular, va a tener la oportunidad de debutar como portero titular, dado que habéis estado informados, Carlos Marín está lesionado y San Romana tiene un cuadro de gripe tremendo y no ha podido viajar. Así que en el banquillo se sentará el brasileño Alex dos Santos, pero bueno, hay confianza, los demás sin novedades, a saltar esa segunda posición. También la novedad en el femenino, la ausencia para el partido de mañana, también a las 4 de la tarde, frente al Betis, el primer equipo femenino, la ausencia sobre todo de Esther González, que últimamente ha tenido unas molestias, venía metiendo goles y es una baja sensible. También de Andrea Paraluta, por decisión técnica, viajará María Isabel como guardameta suplente. Y bueno, ya solo quedaría el femenino B, que tiene una difícil salida también al cuarto clasificado, al Parquesol de Valladolid. Juegan, como decía, mañana a las 4 de la tarde. El Féminas C, que juega a las 5 de la tarde en el Cerro del Espino contra el Samper, jornada muy dura de los equipos femeninos. El Samper, que va segundo. El Atlético de Madrid Juvenil A, escalando posiciones, juega contra el Tacón a la 1:30 en el Cerro del Espino también. Recuerdo que el Tacón ha ganado todo lo que ha jugado hasta ahora, así que partido difícil para el juvenil colchonero. El Atlético de Madrid Juvenil B femenino juega contra el Rayo Vallecano B, también, que es el segundo clasificado de su grupo. El Atlético juega a las 4 de la tarde en el Cerro del Espino. En Cotorruelo, a las 10:30 de la mañana, Atlético de Madrid C juvenil contra el Ciudad de Fútbol B a las 10:30. Y a las 5 de la tarde en Boadilla, nuevo Boadilla, Atlético de Madrid juvenil D. Y bueno, en cuanto a los equipos colchoneros, sobre todo pendientes de ese Atlético madrileño B, que juega a las 10 de la mañana en el Cerro del Espino. Y está también peleando por no bajar. No lo tengo delante, pero el Atlético madrileño B, si no recuerdo mal, jugaba contra el Canillas. Importante, recuerdo, a las 10 de la mañana en el Cerro del Espino. Es un partido para que este equipo que está ahí en los puestos de abajo del Grupo 12 de Liga Nacional luche para ascender posiciones. Y bueno, como decía, jornada agridulce, pero recordando esa hazaña, me despido ya para un próximo día. Hay que recordar esa hazaña del Cadete B, que de ir perdiendo 1-5 al principio de la segunda parte, recuerdo que son 40 minutos cada tiempo, se ha conseguido igualar el marcador. Saludos y buenas tardes. Bueno, pues esta era la actualidad de la cantera de las chicas. Bueno, aunque, como hemos dicho, las chicas y el B juegan su partido mañana. Los dos en buena racha, a ver si pueden continuarla. Sobre todo el B, que tiene que remontar de puestos. Pero en las categorías inferiores, pues parece que los resultados en su mayor parte van acompañando. Con esto vamos a terminar el programa por hoy. Darle las gracias, bueno, a Chichu, que nos acaba de dejar su audio, a Felipe, que nos ha mandado su comentario, a José, a Antonio y Fernando por haber estado aquí con nosotros, a todos los que nos escucháis y nos seguís, ya sea a través de nuestra página web www.atleti.com, donde podéis escuchar todos los audios, dejarnos vuestros comentarios, dudas, sugerencias, etcétera, o seguirnos a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook. Y también suscribiros al podcast a través de RSS, iTunes o iVoox. Y en iVoox, que es donde más comentarios recibimos. El último especial hubo bastantes comentarios. Os recomiendo a los que no lo hayáis escuchado escuchar el programa, y si lo habéis escuchado también pasaros por iVoox a ver los comentarios, que está animada la cosa, como sabíamos que iba a estar. Y nada, pues os emplazamos al miércoles. Como hemos dicho, jugamos el partido a las 9:15. No sé si estaremos por aquí esa misma noche, imagino que sí, a ver cómo podemos estar haciéndolo y a ver si podemos estar hablando de, esta vez sí, no como hoy, una victoria de Atleti. Así que hasta entonces, y como siempre, Atleti. Que se vayan, diles que se vayan.